Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Buenos días, amigos. Buenos días, José. Buenos días, Juan Antonio. Bienvenidos a la audición correspondiente al domingo 9 de octubre del año 2022. Le iba a pedir un tema a Juan Antonio, pero ya que estoy, lo largo de acá. ¿Eh? A ver si rezan por mí hoy, Juan Antonio, que ando bajo de pilas. Esta cortina la vamos a utilizar en el 2024, ¿te parece, Sergio? Está buena porque tiene un buen mensaje. ¿La tenés ahí? Bárbaro, vamos. Ah, suena mejor de ahí, ¿eh? Junto a un efecto de sonido le vas a mojar la oreja. Estaría atendiendo el torito Di Vincenzi en Alberti, provincia de Buenos Aires. De repente viene en viaje porque mañana está llegando a Montevideo, Uruguay, para participar del seminario que hemos organizado y al cual les estamos invitando en el anexo del Palacio Legislativo y que trata sobre, entre otras cosas, la contaminación del agua. Amigas y amigos, un gusto acompañarlos hoy hasta las 13 horas. Ya estuvimos desde las 6 de la mañana. ¿Vos no sabés el frío? A ver, pará, te va a pasar, Sergio, buen día. Buenos días. Buen día, Oscar, ¿qué estás ahí? Ya te oí. Te voy a pasar. Buen día. Buen día, Torito. ¿Cómo le va? Pará que le voy a pedir a Sergio que me haga de testigo y dé la temperatura que a las 6... Soy solamente el único loco que hace radio a las 6 de la mañana un domingo y por oriental. Decime la temperatura que pero, ¿qué dice? ¿5 o 6? Quedó en el medio, entre 5 y 6. Bueno, yo era un poco más optimista, lo veía entre el 6 y el 7. No. Bueno, entre, le ponemos 6 grados. Entre 5 y 6, es media gorda la punta de la flecha. Sí, la temperatura más baja que se registró en el Uruguay en el mes de octubre son 7 grados y por lo tanto estaríamos, en todo caso, igual o por debajo a esa temperatura. Buen día, Di Vicenzi, ¿cómo anda? Buen día, Vega, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted? ¿Preparando ya el viaje, me imagino? Sí, ya estamos moviendo. ¿A qué hora salís mañana para acá? No, en un rato nada más. Ah, en un rato. Pero entonces llegás hoy ¿A tipo cuánto? Y no, voy a tratar de descansar antes de cruzar frontera y mañana temprano tranquilo, arranco. Bárbaro. Acá están dando la temperatura mínima en Buenos Aires, 5 grados, Torito. Hoy se registraron 5 grados. Y ayer granizó. Granizó. Y yo venía viendo que en la ruta algo llovió, es decir, que fue tipo en mangas, porque la ruta está bastante cerca de casa y en casa no cayó casi que ni una gota, ¿no? Contanos, no, entonces, mañana vas a estar llegando a Montevideo, te vas directamente para Chacla. ¿Viste el mapa que te mandé? Con eso casi seguro que llegás, ¿no? Pero claro. Por lo menos se acerca. Lo primero que hizo fue criticarme el mapa. Pero preguntá cuando llegues a la zona por Vega, el que no me odia me ama. Claro. Por ahí alguno nos va a recibir bien. Quédese tranquilo usted. Buenísimo. y ahí estamos, preparándonos un poco como para tener un viaje tranquilo y bueno, ir disfrutándolo más que nada. Como te gusta, sos un hincha de la moto, seguramente hace un rato que no haces un viajecito más o menos largo, debes estar encantado de la vida de hacerlo. Y menos mal que... Y el último... El último fue a Córdoba, que es más o menos la misma cantidad de kilómetros, y sí, fue exactamente hace 3 años. Mirá. Que fue el cumpleaños de mi hijo. Mirá, qué bueno. Fabricio, ¿no? Y Esteban, el músico. Ah, Esteban, el músico. Muy bien, che. Vamos a aprovechar para contarle un poquito. Ayer decía Luis que andaba volteando, ¿viste? Porque uno se sale de estado. Ah, bueno. Pero ya está. Escúchame, vamos a aprovechar a contarle entonces a la audiencia que nos vas a estar acompañando el miércoles a las 5:30 de la tarde en la sala, Sergio. Acuña de Figueroa es en el muy anexo, linda sala. Ahí está, en el anexo del Palacio Legislativo, en una conferencia de asistencia libre, para la cual de todas maneras estamos pidiendo que se haga una especie de reserva que toma Sergio en el 2924-9947. Varios 47 pusiste juntos. Por la duda. De 12 a 18. Y bueno, ¿y sobre qué va a versar el espacio que tú vas a tener a cargo, Torito? Y a mí me gustaría que podamos charlar sobre el tema del agua y la contaminación por la corrupción en toda Latinoamérica. A ver, explícanos un poco. Y bueno, gracias al recorrido que pude hacer por Latinoamérica, tomé un poco de conciencia de cómo se maneja la contaminación, ¿no? Que tiene que ver con los permisos que dan los gobiernos y que tiene que ver también con el plan IRSA. La ruta, la famosa ruta. Y el plan IRSA no es solamente ruta, sino todo el sistema de logística para que los bienes comunes puedan salir sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, para que tenga una idea, la soja no anda con el pasaporte en el bolsillo, ellos pasan nada más. Y la diferencia con nosotros es que tenemos que andar con el pasaporte en el bolsillo para cruzar frontera. Los puertos y todas las rutas, los aeropuertos, todo eso está diseñado para que este plan estratégico latinoamericano sea en beneficio nada más que de las corporaciones. Me imagino la gente cuando sale a pasear de checar muchas rutas, y hay rutas que van nada más que a una mina o a una pastera o al puerto. Me imagino entonces, que la disertación de Víctor Bacheta, que es un periodista especializado muy importante en lo que se refiere al trámite de lo ambiental, puede andar caminando más o menos parecidos. Y bueno, vos vas a quedar para el final de postre, porque nos parece que haciendo semejante viaje, teniendo el gusto de que nos acompañes, vas a estar cerrando esta actividad a las 18 horas en frente al anexo. Va a haber una actividad también de la cual no vamos a poder participar. Yo capaz que salgo un ratito porque me gustaría por lo menos hacer presencia porque somos el partido que por ahora le dijo que no a el nuevo... La eutanasia. No. Sí, de eso voy a hablar enseguida. Me estoy refiriendo al proyecto de previsión social que se está presentando. Y bueno, me gustaría acompañar un ratito esa actividad. La reforma. De la reforma. Che, hermano, bueno, ¿y la chacra entonces reseca, no? La quinta, la huerta. No, está bastante húmeda porque con las 4 o 5 gotas que cayeron reforzaron al riego que se hace todos los días. Acá queda a cargo Luis Moreno, que es el vicepresidente del Surco, y ayer hicimos el traspaso del poder. Pero el vicepresidente trabaja. Dale un saludo muy grande y soy un reconocido escucha de sus mensajes, que siempre tienen un contenido humano muy, pero muy grande. Decirle que nos inyecta mucha energía escucharlos. Así será. Bueno, hermano, nos estamos viendo entonces mañana. Por supuesto, un fuerte abrazo. Abrazo para todos por ahí. No estás retransmitiendo hoy, ¿no? Hoy no. Sí, bueno, también, porque bueno. La radio que estoy acá en el estudio todavía. Mácano. Bueno, gracias. Aparte, la radio queda en modo online, así que la computadora que llevo es la que va a retransmitir desde allá también. Así que vamos a andar bien. Perfecto. Muchas gracias, hermano. Gracias. Un saludo para todos los habitantes de La Pampa, de Argentina, del sur de Brasil, de Paraguay, de Chile, gente con la que tenemos tantas cosas en común, pese a que Dieguito me informaba que no nos escuchan precisamente, nos escuchan más gente desde más lejos. Bueno, no sé por qué será esto, ¿no? Incluso yo le pedí la lista de países, eso me llevó una sorpresa porque tenemos la lista de países de donde nos están escuchando y te llevas la sorpresa de que de repente tenés en India un montón de gente que serán uruguayos, supongo. ¿Y en qué horarios te escuchan? No, lo escuchan por internet después, ¿no? Por Radio CUT, ¿no? Es curioso eso, realmente habría que merecerle un tiempito. Bueno, estamos por el 098-482-454, tenemos que ir buscando la llamada con el diputado Luz, porque es el diputado que ya nos firmó el petitorio para el llamado a sala del ministro de Salud Pública, que calculo que no va a tener los votos suficientes, y por lo tanto también hemos presentado un pedido para que comparezca en la Comisión de Salud. Acá voy a proceder a leerlo. El que presentamos para... no es este. Para la Comisión de Salud dice acá lo siguiente. A instancia de la conversación realizada con la diputada Silvana Pérez Bonavita y aceptando lo sugerido en esta, es que solicitamos se cursa invitación a la comisión al ministro de Salud Pública, doctor Daniel Salinas. El motivo de esta invitación es, primero, obtener explicaciones. Escuchen bien esto, porque si esto no importa, bueno, yo dejo, no vale la pena que sigamos con nada de lo que estamos haciendo. Obtener explicaciones con respecto al 40% del exceso de muertes registrado en el transcurso del primer trimestre del año respecto al año 2021, según información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública a través del pedido de informes número 0013-4323-2022. 2. Evaluación de eficacia de la vacuna, vacunas. Y 3. Otros aspectos que puedan surgir de la conversación. Es decir, que si no prospera el llamado a sala, que yo creo que no va a prosperar porque el Frente ya nos anunció que justamente estaría dispuesto a que el ministro concurriera a la Comisión de Salud, pero no a sala, y algunos otros diputados nos comentaron más o menos lo mismo, el resto de las bancadas todavía no nos contestó. Pero visto que esto puede no salir, también tomamos la opción de hacer el pedido para la convocatoria para que el ministro se presente en la Comisión. Lo inviten a la Comisión de Salud. Vamos a ver si podemos conversar en estos minutos con el diputado Eduardo Luz, no solamente para agradecerle que nos acompaña en este llamado a sala, sino también para conversar, Sergio. Escuchaba al padre Fabián, Juan Antonio, y dice Vega, tal vez se refiera al asunto de la eutanasia, porque algún oyente le decía, ¿por qué no lo invita a Vega? Dice, para hablar del tema, dice, él tiene su espacio el domingo. Probablemente, bueno, está, probablemente sí, vamos a hablar de este proyecto de eutanasia que contó con 39 votos en contra, Sergio, nosotros votamos en contra, y 57 votos a favor. Todo el Frente Amplio votó a favor, una parte importante del Partido Colorado votó a favor, una parte minoritaria del Partido Nacional votó a favor, el diputado del Partido Independiente votó a favor, el diputado del Partido de la Gente votó a favor, y ¿qué me está faltando? Nada más. Y Cabildo Abierto votó... Nombró Partido de la Gente, ya lo nombró, sí, Independiente. Votaron todos en contra. Buenos días, diputado Eduardo Luz. Buenos días, César. ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Cómo anda? ¿Dónde te estamos encontrando? ¿En el departamento de San José, me dijiste? Sí, estoy para arrancar para San José. Buenísimo. Bueno, Eduardo, primero que nada te queremos agradecer porque, bueno, tú nos expresaste que firmabas el llamado a sala del ministro que le pertenece a Cabildo Abierto, pero creo que has tomado la misma opción que yo tomé tempranamente, que es apoyar todos los llamados a sala que hagan, cualquiera sea el peticionante, se dice. Sí. Bueno, pero eso está como de más. Queríamos que nos comentes, esta semana fue una semana complejita, porque el martes se votó el cierre del despilfarro de gas Ayago, y el miércoles el proyecto de ley de eutanasia. Todo Cabildo Abierto votó en contra. ¿Ustedes arreglaron esto o fue una casualidad, digamos, que todos los 11 son diputados de Cabildo Abierto? Porque para nosotros fue mucho más fácil, todos nosotros, los del PERI, votamos en contra. Toda la bancada. Arrancá, porque me gustó mucho tu argumentación para no votar esta ley, que yo acompañé y terminé sumando algunos elementos más, pero no quedo a la altura de lo que fue tu argumentación a los efectos de tratar de que todos los diputados tomaran conciencia de lo que estábamos votando. Te escuchamos. Bueno, César, muchas gracias. No, todos los argumentos fueron muy importantes. El tuyo fue muy importante, además vos como líder del partido tuyo, del PERI, tenés 30 minutos para exponer, nosotros tenemos 15, y en todo ese tiempo que has estado en el Parlamento... Es la primera vez, vez que uso los 30, sí. Estuviste muy importante. Lo único novedoso que hice yo fue leer una carta de uno de los jóvenes de nuestro partido, Matías, que hizo hincapié en algo que no se había dicho hasta ese momento, y es que él no estaba contento con que se estuviera votando esto, porque le parecía que algo que se está votando en todo el mundo le da para desconfiar y mucho. Fue el único elemento. Después, si seamos sinceros, quiero escuchar tus argumentos porque los considero más valederos. Bueno, mira, en lo que respecta a Cabildo Abierto, nosotros no fue algo concertado. Cuando apareció el tema, hace algunos meses atrás, en una reunión de bancada, no recuerdo quién de los integrantes le preguntó, ¿alguien tiene posición sobre este tema de eutanasia? Fue una pregunta así que se hizo en una conversación. Uh-huh. Y en ese momento, que somos 11, como bien dijiste tú, creo que 7 u 8 dijeron que sí, que ya tenían posición tomada por estar en contra del proyecto, y algunos otros dijeron que iban a ver qué hacían, porque no tenían postura, y a la otra semana ya dijeron que habían adoptado la postura de no apoyarlo. Es decir, que eso fue espontáneo, pero coincidimos todos. En ese aspecto no hubo como el Partido Nacional o el Partido Colorado, que estuvieron aún en sala tratando de negociar y hacer cambiar votos de un lado para el otro a los integrantes de su bancada, cosa que es normal, pero nosotros en eso coincidimos plenamente. En lo que respecta a la al proyecto en sí. Yo, vos sabés que hay algo que no dije, sí, porque una vez se hace una anotación y después el tiempo no le alcanza. Hay un documento, esto es muy interesante, hay un documento del año, de la década del 70 de las Naciones Unidas, que dice que para el año 2000, o sea, ellos previendo con 30 años de antelación, sería bueno, sería conveniente, en virtud de la superpoblación que va a tener el planeta, etcétera, etcétera, y de la escasez de alimentos, etcétera, etcétera, cosas que después se comprobó que no es así. Superpoblación hay, pero el alimento sobra, lo que pasa es que no llega a donde tiene que llegar. Sería bueno que los países tuvieran incorporado en su derecho positivo, mirá lo que recomendaba, qué interesante, incorporar el derecho positivo el aborto, los matrimonios, las parejas estériles, que ellos llaman parejas estériles a las uniones de personas del mismo sexo, y la eutanasia. Es decir, que era como un plan de acción a largo plazo para tratar de alguna forma de evitar la reproducción humana y, por otro lado, evitar el nacimiento, los nacimientos, que con el aborto se han evitado cientos de millones de nacimientos en el mundo, y tratar de eliminar a la gente que ya está en el planeta por medio de eutanasia. Eso era como una recomendación que se hizo en aquellos años. Yendo puntualmente al texto ahora de esta ley, nosotros lo que dijimos, incluso coincidiendo con lo que planteaste tú en sala, porque tú hiciste una postura, y yo diría, filosófica y humanista. A ver, sí, yo me refería al artículo 2 que dice toda persona mayor de edad, y cuestionaba que en el día de mañana puede ser. ¿Por qué mayores de edad? Porque definitivamente un gurí de 17, 16, de 15, de menos, puede estar sufriendo igual o más que alguien que tenga 18 años y un día. Después, claro. Bueno, sí, a ver, encará por dónde querías ir. No, solo te decía que yo hice un examen, que eso no es que sea mejor ni peor que el de nadie. Es un examen a veces desde el punto de vista jurídico, que es producto de la formación que uno tiene. Cuando nosotros hablamos en sala de temas agrícolas o temas ambientales o temas que tienen que ver con el agua, con fertilizantes, con agrotóxicos, bueno, hay muy poca gente que pueda hablar con conocimiento del tema espontáneo, o sea, que uno estudie. Y bueno, vos eso lo podés manejar muy bien. Por eso te voy a invitar a un debate, porque acabas de decir algo con lo que no comparto. Es decir, no es que esté sobrando alimento, lo que está sobrando es lo que producen las multinacionales, pero queda para otro día esa invitación. Bueno, no, está macanudo. No, yo sostengo que sí, que sobra, pero no importa. Después lo veremos. Los precios están subiendo y nos están indicando que no, pero bueno, está bien, ya te estás ganando una invitación a discutir más adelante. Vamos a armar una mesa sobre ese asunto, ¿qué te parece, Sergio? Es interesante, porque es un tema que está presente ahora en todos los días en distintos ámbitos, distintas organizaciones se están preocupando por el tema. Y vemos que el alimento es un tema que hay que solucionar. ¿Para qué? Hablando de todo un poco, acá hay una caja cerrada. Ah, bueno, pero Eduardo, acá hay una caja cerrada. ¿Se acuerda el debate que tuve con el doctor Sashi? Apareció con una caja cerrada y yo calculé que tenía un perrito. Digo, yo voy a pensé a que tenía algo no más que perrito y nunca supe lo que tuvo, lo que tenía el paquete. Acá hay una pero caja cerrada y yo a olfato. Escúchame, Eduardo Luz, y vos como doctor vas a ser un fiel juez del asunto. Sergio me dice lo que hay adentro de la caja, se hace acreedor a lo que hay adentro de la caja. No, es un alimento. Vamos a partir de la base que yo lo que puedo regalar son alimentos, porque no puedo regalar. Bueno, podría regalar. Qué bien planteado. Dígame lo que hay ahí, porque está bien planteada la pregunta, pero ¿sabe qué? Yo lo voy a demandar. Estoy sufriendo de acoso a la sensibilidad olfativa. Porque el estudio. El estudio está invadido de un olor a puerro. Correcto, está bacano. Digo que es imposible equivocarse. Échele un vistazo. Estoy viendo de reojo, fíjese, no quiero que lo vean. Tamaño. No, tan bueno. Son elegidos, estos son todos. Bueno, Eduardo, vos sabés que es la tónica, la línea del programa, porque si no nos volvemos locos. Yo creo que, sinceramente, Fue muy adelantado esto de votar un proyecto de ley de eutanasia que ahora pasa a la Cámara de Senadores. Continúa, por favor, con esa argumentación. Yo te decía que el proyecto de ley tiene uno, para mí tiene errores graves de redacción, independientemente que uno no esté de acuerdo con el fondo del asunto. Y como bien señalaste vos, no da seguridad. O sea, vamos a suponer que uno estuviera de acuerdo con la eutanasia, que no está de acuerdo. Yo estuviera de acuerdo, lo hubiera votado igual en contra, porque no me inspira ninguna confianza el proyecto. Date cuenta que el artículo 2, como bien dijiste vos, ¿cuál dijiste? En el articulado dice, bueno, que la persona que padezca, primero, una cosa que para mí fue muy muy muy señalado fue lo siguiente: se pidieron cuartos intermedios durante la discusión y a última hora de la madrugada se presentaron 6 aditivos para incorporar al texto, lo que demuestra que los diputados que llevaron el texto al plenario no tenían la redacción segura. ¿Pudiste analizar los aditivos y los sustitutivos vos? Porque a mí no me dio el tiempo. No, yo los pude analizar, sí, pero yo te digo, pero dejando de lado el fondo, date cuenta de la forma. El proyecto entró en el 2020. Tuvieron 2 años para tratar un proyecto de 12 artículos, o sea, un texto relativamente breve. Y en el mismo día que se está votando se presentan 6 aditivos, lo que quiere decir que no estaban de acuerdo ni aún los que votaron en qué iban a votar, porque estaban proponiendo cambiar el texto sobre la marcha. En un tema que tuvieron 2 años para pensarlo, vinieron a cambiar el texto sobre la marcha. Eso ya es una cosa absolutamente negativa. Segundo, en la redacción puntual, vos te das cuenta que dice que yo lo comparé incluso con la ley del aborto. En el aborto, donde la madre, la señora, la joven embarazada, tiene unas pocas semanas para resolver, independientemente que uno esté de acuerdo o no, hay todo un reglamento de cómo se llega a la instancia del aborto propiamente dicho. La joven o la persona le plantea al médico su deseo de abortar, el médico tiene que tratar de convencerla de que no es así, ofrecerle medidas alternativas, etcétera, etcétera. Si ella insiste, se pasa a un colegio de tres profesionales que tratan de el tema social, médico, económico, etcétera, de la persona, para que desista de esa situación. Si ella insiste en que continúa, recién ahí se inicia un proceso, es decir, hay todo un andamiaje, una estructura para intentar que la persona no termine abortando. Sin embargo, en esto de la eutanasia, la ley dice que la persona conversará con el médico y le va a plantear su deseo que se le practique eutanasia. Y ahí dice que el médico debe dialogar con él y después pedir la opinión del segundo médico. Y ahí se terminó el tema. Sí, el punto 4.1, del cual yo hablé brevemente, dice: quien quiera recibir asistencia para morir deberá solicitarla personalmente a un médico, por escrito que firmará en su presencia. Si no supiere o no pudiere firmar, lo hará a su ruego otra persona mayor de edad en presencia del solicitante y del médico. Bueno, date cuenta ahí, esa instancia. Esa persona que firma por el otro, en el mundo jurídico se llama firmante a ruego. El firmante a ruego existe en otras instancias, por ejemplo, para otorgar un testamento, los testigos, cuando se va a firmar una compraventa, si la persona no puede, hay un firmante a ruego. Es decir, hay muchas situaciones en las que hay un firmante a ruego. Pero la ley reglamenta estrictamente el perfil del firmante a ruego. No cualquiera puede ser firmante a ruego. O sea, hay una cantidad de requisitos y exigencias para que una persona pueda ser firmante a ruego, dejando afuera a una cantidad de otras personas que pudieran tener interés en esa firma a ruego. Eso está de Tristán Narvaja en el Código Civil, 1869 en adelante. Sin embargo, en esta ley, firmante a ruego puede ser cualquiera. Firmante a ruego puede ser el acompañante de las empresas que acompañan a las personas internadas. Puede ser un firmante a ruego, el médico le dice: mire, usted que escuchó acá, no firma acá. Puede ser cualquiera, puede ser. Una persona que tiene el pasillo, un sanatorio, puede ser un firmante a ruego. O puede ser un familiar de la persona. Cuando lo que tratan todas estas leyes es que los familiares directos no participen del tema, incluso no pueden ser testigos en un testamento. Sí, pero también están los dueños de las mutualistas, que son médicos, y como yo decía en sala, así como hay médicos que dan su vida por los pacientes, porque hasta se enferman, digamos, de tanto tomar contacto diariamente con la muerte, hay médicos que son soberanos hijos de su madre, como claro. Digamos, a ver, yo vi que se quería argumentar como que los médicos son como los ingenieros agrónomos, de repente hay alguno que tanto le da cuidar la tierra como no cuidarla, ¿no? Sí, cualquiera, bueno, puede ser un administrador que tenga interés económico en que la persona se vaya del claro. Porque esa persona es la que gasta, la que le puede ser parte de la familia también, ¿no? Totalmente. O puede estar vinculado a la empresa. Y también están los casos de aquella pobre gente vieja que cae en un hospital público y que de repente está molestando, ¿no? Totalmente. Entonces vos empezás a trabajar psicológicamente y a los pocos días el tipo agarra y dice, mirá, quiero firmar la eutanasia porque yo no... Y están... Sí, en fin, ¿qué trámite te parece que pueda tener esto en el Senado y después? Otro detalle que te sí. digo del texto, podríamos hablar mucho, pero solamente uno más. Sí. Hay otro artículo que dice que el médico, después de pasado todo ese proceso de que habla con uno y habla con otro, etcétera, practicará la eutanasia, dice, o le dirá a otro que lo haga por él. A orden, eso fue también, sí. Yo no entendía esto y te consulté. Ese es el artículo 3 cuando dice, se denomina eutanasia el procedimiento realizado por un médico o por su orden. Claro. Entonces, date cuenta que le dice, ay, bueno, inyéctelo. Entonces, ahí, mirando la situación que se da, si el médico le da la orden a otro, es porque tiene una jerarquía sobre esa persona, o sea, tiene claro. la potestad de ordenarle. Y si la persona desobedece la orden... puede entrar en un conflicto laboral que está en riesgo su empleo. Y le traslada la responsabilidad. Claro, esa persona realmente no quiere inyectarlo, no quiere cometer el homicidio. Porque en última instancia la eutanasia, así eso yo lo dije en sala, el Código Penal prevé la figura del homicidio y lo describe como que el homicidio es, dice así, aquel con intención de matar diere muerte. Eso es el homicidio, que con intención de matar da muerte. Y después hay una lista de distintos homicidios. El homicidio intencional, el ultraintencional, el doloso, el culposo. Y ahora agregamos el homicidio eutanásico. No, yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, pero esa es la realidad. Che, y con respecto a algunos debates que yo escuché en radio, escuché a algunos periodistas decir que la gente tiene que tener la libertad de hacerlo. ¿Qué posición del punto de vista filosófico tenés con respecto a ese tipo de libertad que se pregona? Tan individualista, digamos. No, yo sobre la libertad de la persona estoy de acuerdo. A mí lo que no me da, por eso te decía, a mí lo que no me ofrece garantías es el sistema que se eligió. Por eso te digo que, aunque yo estuviera de acuerdo con ese principio de libertad, que la persona con su vida puede hacer lo que quiera, que es discutible, ¿no? Bueno, porque sí, para mí es muy discutible, ¿no? Porque definitivamente, yo no sé si salió bien, pero ponía el ejemplo de los marcapasos, claro. Que justamente lo descubre un uruguayo, y hasta el día que se descubrió los marcapasos, el mismísimo día anterior habría gente que se quería... eutanasiar y se descubre los marcapasos y cambia para bien toda su vida. Totalmente. Y esa persona termina siendo muy importante para la sociedad al salvar su vida, ¿no? Digo, totalmente. Tanto que avanza la ciencia, tanto que avanza y de golpe proponemos que te puedas liquidar así, me parece tan frío esto. No, es así, por eso te digo que el tema de la libertad es muy discutible. Con respecto a qué se espera de esto, y yo creo que esto va a llevar buena parte del año que viene, no va a ser un proyecto que va a entrar mañana, este año no entra, el tema jubilatorio, otros temas más trascendentes, la corresponsabilidad, la crianza, etcétera. La actividad parlamentaria empieza en marzo del próximo, del 2023. Hay un montón de temas que están primero en la línea de partida, es decir, que yo no sé ni si se trata el año próximo y si se trata se va a tratar el año muy avanzado. Pero es que hasta está primero el de cuidados paliativos, que lo tienen durmiendo en el Senado, que se criticó bastante en Cámara, y yo aproveché la oportunidad para pasar mi mensaje de que estamos a tiempo de cerrar la Cámara de Senadores y sumarnos a una cantidad enorme de países que no la tienen. Está durmiendo cuidados paliativos, que tendría que salir antes que esto, me imagino, ¿no? Bueno, hay que aprobar el cuidado paliativo que ya se aprobó en diputados. Cuidado paliativo va a llevar su tiempo, porque un cuidado paliativo justamente se pensó para esa gente que los del proyecto de eutanasia le quieren aplicar a esas personas, y nosotros vamos por cuidados paliativos, a pesar de que en cámara se dicen que no son incompatibles, sino que hay que ofrecer primero cuidados paliativos, pero eso no dice la ley. La ley dice que se ofrece la eutanasia, no cuidados paliativos. Uh-huh. Entonces yo creo que este proyecto va a demorar un poco en tratarse en el Senado, y si la votación en el Senado refleja a la de diputados, se va a terminar aprobando. Tal vez en el 2024, 2023. Y ahora, sobre esa fecha vamos a estar cerca de las elecciones, que son en octubre del 24, y a veces el perfil, el tema electoral puede hacer dudar un poco a algunos legisladores para una... Te digo que desde mi punto de vista, el Frente Amplio se cavó la fosa porque votó unánimemente, y de hecho, aunque ninguno de los del partido... Bueno... Colorado o blanco que apoyaron la eutanasia lo hubiera votado, salía igual, porque el Frente votó con 41 votos contra 39 que votamos en contra, ¿no? Claro, sí, solamente. No, pero si hubiéramos estado. Si había más de 90 legisladores en sala que había, si hubiéramos votado todo en contra, con los votos del Frente no alcanzaba. Sí, pero hubo, bueno, muchos colorados y muchos blancos, y el candidato. El diputado Posada del Partido Independiente y el diputado del Partido de la Gente votaron a favor. Bueno, queda pendiente una charla que vamos a tener por acá, y vamos a discutir un poquito sobre el tema este, los alimentos que planteaste. Un apunte que te hago de alimentos. Para no sacarle el culo a la jeringa, como dije en sala. Sí, eso lo dijo en sala, pero yo no quiero... A ver, pará, está hablando el diputado. Bueno, sí, pará, vamos a darle la palabra a Sergio. Quiero aprovechar la oportunidad de que está en mano el diputado. Digo, diputado, ¿usted qué opina que esta de estudio de las leyes se demoren tanto? Y en medio está la gente viviendo mal y conviviendo con una enfermedad grande, grave. ¿No tendría que priorizarse algunos temas en cuanto a su resolución? Y no esperar al año 23 o 24 para que esto se resuelva, y priorizar y decir, este tema tiene que resolverse en 2 meses. No podemos esperar 2 años. Y legislar en ese sentido. Pero quiero lo que piensa la gente. Yo te entiendo. Quiero que lo que piensa la gente que está en esa situación. ¿Sabe lo que pasa con eso, Sergio? Que hay tanta cantidad de proyectos. Nosotros, miren, en la Comisión... Pero los de la vida tienen que estar antes. No, yo estoy de acuerdo con usted. Pero en la Comisión de Constitución y Código hay 105 proyectos en este momento. Entonces, hasta que nosotros no los resolvamos, no pasa al plenario. Entonces, a eso sumen una cantidad de actividades más que son extra proyectos de ley, como recursos departamentales, etc. Pero ¿quién juzga la importancia de un proyecto? Son los propios legisladores que piden, vamos a aprobar esto, o el gobierno te pide que se apruebe algo. Entonces, ahora, hoy por hoy, lo que estamos votando más son cosas que vienen del gobierno, Luz. Sí, totalmente. Norma, el 80% de las leyes que se aprueban son de iniciativa del Poder Ejecutivo, que el Legislativo se las aprueba porque el Ejecutivo dice que si no las tiene no puede ejercer el gobierno. Entonces, entre un proyecto de un diputado que cree el diputado que es un proyecto bueno y un proyecto del Ejecutivo que le dice yo sin esto no puedo avanzar, uno le dice, bueno, está, si eso es así, vamos a tratar de sacarlo rápido. Hoy de mañana escuché al ministro Falero, por ejemplo, que manda un proyecto de ley al Palacio para regular el flete de las empresas de transportes extranjeras con respecto a los camioneros uruguayos. Y él dijo, con esto solucionamos un tema, que los argentinos vienen, cobran los fletes en dólares, en efectivo, y cuando van a la Argentina triplican la ganancia, y como hacen eso, están cobrando los fletes a la mitad, sacándole trabajo a los camioneros uruguayos. Bueno, cuando venga ese proyecto tendríamos que verlo, porque yo me reuní también con la empresa transportista internacional y plantearon ese tema, y todo el mundo, y hay más de 3.000 camiones que están en ese tema. Bueno, va a venir bien entonces si te quedas escuchando, porque más tarde vamos a hablar de la situación económica del país. Le vamos a pedir al economista barbudo que nos tire unos números. Yo tiraba esta mañana de cómo han venido subiendo los impuestos que pagamos en el Uruguay desde la crisis del 2002 hasta el tiempo que estamos viviendo. Gracias, Eduardo. Bueno, hasta luego, gracias, y buen viaje hasta San José. Te quedas cerca. Escuchame un segundo, César. Sí, sí. Un dato que te tiro para la próxima mesa redonda de alimentos. Sí. Para que ayer el presidente del Paraguay, que vino al Uruguay a inaugurar la embajada paraguaya, el edificio nuevo,

dijimos recién, por el 2915-0898, los estamos escuchando hasta las 11 de la mañana. Vamos a ir leyendo algunos mensajes de texto de ustedes, y si quieren opinar por el 2915-0898, pueden hacerlo. También, atiendo acá. ¿Cómo sale de ahí? A ver, déjame ver. Hola. Hola, buenos días, señor diputado. ¿Cómo anda? Soy Luis, de La Valleja. Bueno, era por el 2915-0898, pero sí, ando bien. Dígame usted. Bueno, lo que pasa es que no tenía... Dele tranquilo, dele tranquilo. Dele tranquilo. No, mire, yo quería decir que la verdad que yo estoy en contra de la eutanasia. Sinceramente, para mí hay que respetar la vida. Porque por más que una persona sufra, hay cosas para hacerle, me parece a mí, ¿no? Uh-huh. Y lo principal es la vida, y hay gente, yo qué sé, no sé, que parece que le interesa más la vida ajena que la vida de ellos, ¿no? Sí, sí, lo estoy escuchando. Yo estoy a favor de la vida, igual que contra el aborto, estoy en contra del aborto, para mí es un asesinato, por más que sea una concepción recién hecha, concedida. Para mí es un asesinato, y todo lo malo lo han hecho, lo han aprobado. Gracias, Luis. Hay que hacer, el señor diputado. ¿Cómo está Minas? Está lindo Minas hoy. Entonces está lindo. Gracias a Dios. Bueno, que Dios lo bendiga, igualmente. Señor diputado, y vamos adelante. Igualmente. A la próxima elección. Bueno, gracias. 2915-0898. ¿Tenemos interés de participar, Juan Antonio? ¿No tenemos llamada? A la pucha, ahora se me complicó. Ahora sí. Gerardo de Dolores dice: hola, buen día. ¿Y qué me dicen de una persona en estado vegetativo? ¿Qué hacemos? Bueno, pero ahí es que cambia. Eso ya existe esto. Esto ya existe. Existe con o sin ley de eutanasia, ya existe y se procede. No hace tanto tiempo atrás nos tocó ser testigo de un caso. Dice: hola César, Sergio, oyentes, hasta ahora he cumplido un año más de vida, valoro la salud, el estar bien, pero si sufriera terribles dolores y supiera que moriré pronto, yo no querría sufrir más. Elian. Por eso yo argumenté varias veces que es un proyecto que se vota desde el corazón. Digamos que es difícil argumentar a conciencia, y cuando uno vota a corazón se puede equivocar. Es decir, es muy irrespetable también, salvo opiniones que tengan que ver con un negocio, es muy respetable la posición tomada, pienso yo, por cada uno de los diputados. Hola, buen día, ¿quién habla? Álvaro Pintos es mi nombre. Álvaro, adelante. No, yo querría participar de esa reunión que va a haber en el anexo del Palacio Legislativo y no pude anotar el número de teléfono para... Ya lo anoto, Álvaro Pintos. Sergio aquí, él mismo lo anota, quédese tranquilo. Álvaro Pintos. Sí, Álvaro Pintos es mi nombre. Bueno, ya quedó anotado. Macanudo, el miércoles a las 17:30, Álvaro. ¿A las 17:30. Bueno, en el anexo del Palacio. Sí, eso tenía claro, bueno, vamos adelante. Muchas gracias, Álvaro. ¿De dónde llamaba? Cuidar el planeta. Bueno, iba a preguntarle cómo estaba el día, pero me imagino que está lindo en todo el sur del país. Queda libre el 2915. Cordón, está buenísimo, sí, ya me voy. Cordón. Buenísimo, cordón. Gracias. Queda libre el 2915-0898. Dice: buenos días, amigos. Soy Alfredo del Remanso de Neptuña. Estoy de acuerdo con la eutanasia en casos extremos. Abrazo. Miren que para los casos extremos, justamente, hay que ver qué se está entendiendo por caso extremo, pero está funcionando. Hola César, la frutilla de la torta de la eutanasia es lo de UNICEF, que pide que... esto es terrible. Me enteré hace unos días que firmes el testamento solidario para que la gente le deje los bienes a UNICEF. Coincidencia diabólica. Sí, sí. No, pero... Daniel Sauchenko de Malvin es quien estaba... opinando. Lo que habría que replantearse es un tipo de publicidad que se viene utilizando hace mucho tiempo, con figuras públicas muy queridas por la gente y que de alguna forma inducen a esto. Me parece un disparate. Se juega con la sensibilidad de la gente y con, de alguna forma, proyectarse en el futuro, aún después de muerto, haciendo el bien. Ese es el mensaje. Pero me parece que no hay derecho a que se haga de esa forma la publicidad, que me induce al error, porque si a mí me lo dice la Oreiro, con una voz muy suavecita, Natalia, sí, claro. yo le creo a Oreiro, y si me siento mal y estoy viejo, mal le creo a Oreiro, y le voy a dejar todo. A ver qué opina el oyente, la oyente que nos está llamando por el 2915-0898. Adelante, ¿quién habla y de dónde, por favor? Buenos días, le habla Elvio, de acá de Pueblo Ferrocarril, en Colón. Buenísimo, adelante. Bueno, mire, acá yo y mi señora lo votamos a usted, uh-huh. Y realmente me sorprendió que el otro día no votó, usted salió de sala cuando se votaba el proyecto de eutanasia. No, yo estuve las 14 horas, estuve ahí adentro y fui casi que el último en argumentar y voté con todos los demás. Sí, bueno, sí. Yo quería decir esto porque yo tuve una... Mi voto es el número 39. Perdón, no lo escuché. Que mi voto es el número 39, salió por 39-57. Bueno, perfecto. Yo le voy a, si usted me permite, sí, un minutito... Le voy a tocar dos temas que a mí realmente me partieron al medio. Principalmente le voy a hablar a los que son padres. Usted es padre, ¿verdad? Sí. Bueno, yo tuve una hija, tuvimos una hija, nació en el evangélico el 29, escuche bien las fechas, 29 de diciembre del 87, sí, y falleció el 11 de enero del 88. Mire, uh-huh, qué fechas pasamos. Sí, sí. Nació en el evangélico prematura, pero enterita, así me dijo el pediatra que la atendió, que era el mismo pediatra de los cuatro hermanos que tenía ella, Carolina se llamaba. Nació por cesárea, prematura, siete mesinas, pero enterita. Usted no se imagina qué bebé preciosa era, parecía que tenía 3 meses. La vamos a trasladar al hospital, me dijo Silvio Charbonier, el pediatra, porque acá en el evangélico no tenemos, en ese entonces, estoy hablando del 29 de diciembre del 87, que en el evangélico no tenemos para bebés CTI, lo vamos a trasladar al español. Este aquí, que aproximadamente, creo que fue a los 2 días, contrajo un virus terrible, que para los prematuros es mortal, irreversible, que era el estafilococo dorado. Sí. Usted no sabe lo que sufrió esa bebé. No se imagina. No podía hablar, por supuesto. Murió en mis brazos. Y por sus gestos era, papá, hace algo, no aguanto más. 13 días vivió sufriendo como una condenada. Ahora yo digo, escuché el otro día el diputado, que fue el que inició el proyecto... El diputado... No, el proyecto en realidad sale porque presenta uno Ope Pasqué y presenta otro el Frente Amplio. Se juntan estos dos proyectos en uno. Perfecto. Pero yo escuché a Ope Pasqué que decía que un amigo había tenido una enfermedad terrible y le pedía por favor que hiciera algo. Bueno, y yo lo escuché hablar el otro día, no sé en qué radio, y me quedé frío porque eso a partir de... Tiene que tener 18 años. Y ser mayor, sí, para es decir, una de las yo cosas que morir. Yo le cuestioné al proyecto. Ahora, déjeme que le diga algo que usted no sé si va a entender o está preparado para entender. Nosotros en el mismo hospital perdimos una bebita. Bueno, en realidad tendría que haber nacido un poquito antes. ¿Y nació cómo un poquito no voy a entender después, si yo le estoy haciendo y, esta historia? ¿Usted cree que no voy a entender porque no me tocó a mí en ese entonces? Lo que no sé si me va a poder entender usted es que si usted la veía sufrir tanto, le voy a pedir que no continúe, solamente se quede reflexionando, vamos a cortar. Usted mismo podría haber hecho algo. Y lo que pasa es que los seres humanos no estamos preparados para enfrentar ese acontecimiento y le pedimos a la ciencia que lo haga por nosotros. No sé si me entendió, no discutamos, la vamos a dejar por acá y nos quedamos reflexionando, claro, porque usted, como yo le dije, no, esto se vota con el corazón. A ver, si mañana yo estuviera sufriendo un montonazo, capaz que me arrepiento de haber votado en contra. Por eso le digo que se vota con el corazón. Bueno, nos vemos. Y hay que dejar las cosas en el pasado a veces, porque tampoco se puede vivir permanentemente con algo tan pesado encima. No sé si me entendió la gente lo que yo quise decir. Una llamada más puede entrar, Juan Antonio. ¿Tenemos una? Hola, buen día. ¿Quién habla y de dónde? Hola. Sí, ¿quién habla y de dónde? Ah, es un gusto. Gerardo Guedes, le hablo de Tacuarembó. ¿Qué tal, Gerardo? Adelante. Es un gusto. Escúcheme. ¿Sabe? Sí, yo lo que la lectura que leo de la aprobación de esto es que quizás los pacientes que necesiten medicación que sean tratadas por el Fondo Nacional de Recursos no la puedan conseguir. Por eso la lectura que yo leo de la aprobación de la... Sí, de la también botana. Puede ser, porque la medicina está muy mercantilizada, está muy claro, egoísta, por eso, ¿no? ¿Y lo que resuelve es matarlo por no tener los medicamentos? Y mucha gente pobre va a marchar, ¿no? Pienso yo. Estás ocupando una cama, sentiste mal, que hay otro que está esperando. Mire, eso en la época de la pandemia se llegó a decir, ¿no? No, en la época de la pandemia se planteó viabilidad del paciente. Sí, que era peor. No tanto acá en el Uruguay. Se ponían en una balanza y se elegía quién seguía, quién no seguía. Desconecto el respirador porque estás ocupando un lugar, ¿viste? Exacto, sí. Bueno, ¿cómo está Tacuarembó? ¿Lindo? Está lindo. Está fresquito, pero está lindo, bien soleado está. Los pagos de un gran diputado que hemos votado muchas cosas juntas, el diputado Rafael Menéndez. Rafael Menéndez y el CUSA de Matos. Ahí va. Habló muy bien de Matos, cuando arrancó la intervención. ¿Lo escuchó? Sí, no lo escuché, pero sé el pensamiento de él. Claro, bueno. Como el médico... Muchas gracias. A usted un abrazo grande, pase usted bien. Hasta luego. Dice por el 098-482-454, los cuidados paliativos es morir sin dolor, la vida para agradecer a Dios, Silvia. Yo como católica rezo por ley de cuidados paliativos. Veo a Pasqué muy apurado por la ley de eutanasia. Vega, una persona con dolor, si le quitan el dolor, la vida es más linda. Así que yo les reitero que entiendo muy bien también a los que votaron a favor. Lo que no comprendo son los argumentos, algunos de los argumentos usados en sala que me parecen súper fríos para tratar un tema. Y son argumentos que buscan una resolución, ¿no? Están buscando un resultado. ¿Podemos poner el veneno en venena, Juan Antonio? Sí, tengo una para agregar, bueno. Del veneno en venena. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental. En los 770 kHz de amplitud modulada, en Canal Libre Internacional. Un surco por familia. Te invita a participar y comprometerte en el cuidado del ambiente. Campaña El Veneno Envenena. En muchas lenguas diciendo, el veneno envenena. Copia ningunión de yuca, el veneno envenena. Nenagnagat, lenat, na veneno. El veneno envenena, no hay otra. El veneno envenena, así es. El veneno envenena. Hay que tener conciencia, el veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena y mata. El veneno envenena. El veneno envenena. Mata al niño, al padre y a la abuela. A las aves y animales, mariposas y abejas. Nada queda. El veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena. Gran parte de la gente no se da cuenta, che. Porque son sustancias creadas en laboratorio con un único fin, que es matar. Negocios son negocios. Ya. El veneno envenena. El ecologista. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias, Juan Antonio. Otro, el veneno envenena. A ver, otro en veneno envenena. El veneno envenena. Chacho con el nieto, ¿viste? Vamos agregando colaboradores. Bueno, si quieren me llaman al 2915-0898 y ponen al bebé ahí en el teléfono y le dice, yo le digo, bueno, decía el veneno envenena, a ver, el veneno envenena. Bueno, amigos, estamos dándole la bienvenida y les estamos agradeciendo que nos retransmitan a Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú y Radio San Salvador de Dolores, departamento de Soriano. Esta mañana vi que el sol estaba fuerte y aproveché a regar un rato gratis. Esa es una de las ventajas que tengo ahora a partir de haber instalado los paneles solares. Sé que un amigo, ¿dónde fue? Parate un poco. En Tacuarembó, en Rivera, nos escuchó y ya lo llamó a Joel. Así que les voy a pasar el teléfono de este buen amigo, 096-572-107, que pueden llegar a hacer algún acuerdo con él. Está bueno esto de las bombas de riego a energía solar. También estamos dándoles el teléfono del doctor Jonathan, que está atendiendo en Montevideo, el doctor, querido doctor Jonathan, que se la jugó diciéndole a la gente lo que la mayor parte de los médicos no quería que se dijera con respecto al tema de las vacunas. Él está atendiendo también en Montevideo y pueden coordinar por segunda opinión por el 097-313-986, 097-313-986. Las noticias que yo tengo con respecto a este tema, que no vamos a encarar en el día de hoy, son muy lamentables, amigos. Ya tenemos, porque a través de los pedidos de información que se ve que se pueden hacer en el Uruguay y en muchos países del mundo, datos acerca de cómo le está yendo a la gente que tiene más vacunas. Y le está yendo muy mal. Los otros días me encuentro con una señora que sé que se anotó para la conferencia del miércoles, me la encuentro y me dice, Vega, gracias, no entendía nada, y me dice, yo me di la segunda vacuna y en la misma noche la pasé muy mal, al otro día caí en el hospital y estoy precisamente medicada todos los días porque me están aguantando un problema que tengo en el corazón. Como ese hay montones, pero de eso va a tener que dar cuenta el. Vamos a dar primero los datos de esta conferencia que vamos a hacer el miércoles, Sergio. 12 de octubre, próximo 12 de octubre, hora 17:30, en el anexo del Palacio Legislativo, la sala Acuña de Figueroa. Por favor, pedimos que sean puntuales porque el inicio es puntual. Hay una instancia después de terminar de encuentro, de diálogo, pero al finalizar el evento. Y vamos a regalarles un librito también en donde están esos. La invitación dice, charlemos con café por medio, podamos ofrecer un café, una instancia de diálogo, de encuentro para muchos, porque nos vamos a encontrar con caras conocidas, y va a ser la primera vez de otros tantos que se van a arrimar también. Uh-huh. Está buenísimo poder gestionar estas instancias a través de temas tan importantes y con expositores tan relevantes, ¿no? El tema que son referentes tiene que ver a la contaminación del agua, el aire, distintos aspectos, la tierra, el mismísimo cuerpo humano, y vamos a estar dando cuenta de los datos que equipos consultores, nosotros mandamos a hacer una encuesta con equipos consultores y nos dio algunos datos de qué es lo que está pensando la gente con respecto al tema de los agroquímicos. Por ejemplo, con respecto a, no tenés ahí la pregunta, ¿qué piensa la gente cuando se le pregunta si el Estado está trabajando lo suficiente en el control de agroquímicos. Varias sorpresas nos más llevamos, del 80%, ¿no? Creo, de la gente dice que el Estado está haciendo poco o nada. O nada. Y luego, en lo que se refiere a el asunto hasta dónde sabemos del tema de los microplásticos, nos llevamos la sorpresa también de que muy poca gente sabe que ya hay estudios que dan cuenta de la existencia de microplásticos en sangre humana. Es decir, entre otras cosas, también estaremos dando esos datos. Nos van a estar acompañando Cárcamo, Bacheta, Divincenzi, panelistas destacados que seguramente uno de los datos que nos van a brindar. ¿Qué decía la encuesta adelantando algo? Hablaban, por ejemplo, dice, percepción sobre la presencia de agroquímicos nocivos en alimentos como frutas y verduras en el Uruguay. Y acá aparecen los porcentajes, ¿no? Que es, son altos, ¿no? Fue sorpresivo cuando lo vimos por primera vez en un pizarrón estos datos, porque nosotros sabíamos que la gente podía estar interesada, pero realmente es bastante más de lo que esperábamos. Uh-huh. Entre mucho y bastante suman el 58%, más de la mitad de toda la población. Quiere decir que el tema está bien posicionado, la gente, hay temas que realmente le importa. Y a mí ese no me sorprendió tanto. El que más me sorprendió es el otro. ¿Cuál? Que dice cuánto está haciendo el Estado. ¿Lo tenés ahí? Sí. ¿Cuánto está haciendo el Estado? ¿Cuando en los controles? Sí. Opinión sobre si el Estado controla lo suficiente que los alimentos no tengan agroquímicos nocivos para la salud. Un 72%. 72. No controla lo suficiente. Va, considera que no se controla el suficiente. Quería verificar ese dato, por eso nosotros esta semana que pasó, no la otra, fue esta precisamente, en Comisión de Ganadería y de Ambiente, vamos a buscar la versión taquigráfica, le decíamos a todo el plantel del Ministerio que hay que tomarse en serio este tema porque estamos haciendo muy poco, y bueno, me dejaban claro de que es una preocupación del Ministerio y que pronto va a haber novedades en la materia. Bueno, voy a leer algunos de los mensajes que están entrando en el 098-482-454. Dice, hola César, a mi madre, seguimos con el tema este de cuidados paliativos y eutanasia, por lo que veo. A mi madre la trataron con cuidados paliativos, dejó de sufrir, y yo también. Murió en paz, incluso la visitó su sobrino, y ella descansa en paz. No hay casos extremos si primero se le aplica cuidados paliativos. Mi padre vivió 5 años con cáncer y también recibió cuidados paliativos. Gracias a Dios, saludos, María Noel. 12 de octubre, antiguamente Día de la Raza. Ahora Día de la Diversidad Cultural. Mira. Bien, bueno, el 12 de octubre lindo es que los estamos invitando a las 17:30, a quienes quieran acompañarnos en el anexo del Palacio Legislativo. Ahí vamos a dar unos cuantos datos. Yo me he reservado algunos de los datos que voy a dar. Son muy preocupantes, porque así como prácticamente todos los productos que se usaban cuando nosotros nos recibimos de ingenieros agrónomos están prohibidos, no todos los de la famosa guía aquella de los venenos, sino todos los productos que más se recomendaban, yo quiero cuestionar lo que se está haciendo en este momento. Soy Blanca de Flores, dice la señora por el 098-482-454. Quisiera agendarme. Mirá. Bueno, agendamos a Blanca. Pero ya la agendamos Flores, ahora. Perdón. Agendada, señora Blanca. ¿Blanca? Blanca, del balneario Las Flores o de Las Flores. Buenos días, Sergio, César, queridos. ¿Por qué aprueban las leyes con menos garantías? Pregunta. Solo para vos. A ver, para un poquito. Ah, ayer le entregué el bote a Sergio. ¡Qué suerte! ¡Qué maravilla haberle entregado el bote a Sergio! Le digo, mira, quedado contento que hay que lo sacara alguien. Y justo alguien lo sacó, un gran colaborador. Que lo sacaras vos, que colaboraste tanto Las famosas campanas aquellas. Que lo teníamos denominado Sergio Campana. Sergio Campana. Bueno, yo lo tengo todavía, Sergio, por Sergio Campana. Bueno, ayer se llevó el bote y como dijo, como me hizo acordar, porque dice, solo para vos, cuando lo que podamos decir no aporta nada, es preferible callar. Y sí. No. No comparto y por lo tanto lo estoy haciendo público. El padre que llamó aún sufría y lo dicho por vos lo hace sentir culpable. No. Esto es lo que no coincidimos. Más vale perder una discusión a tener el corazón en paz. Yo creo que nuestro mejor aporte, que es el que a veces no entiende la gente y que es muy duro también para mí, es decir cosas que la mayor parte, esto ha sido lo que me ha caracterizado, que la mayor parte, por, bueno, en este caso estar ocupando un cargo político, pero antes era por otra cosa, ahora es como para no perder votos, antes era porque siempre me caracterizó decir lo que me duele a mí mismo también escuchar de mí, si soy muy autocrítico. ¿Eh? Miren, les voy a hacer un cuento para ver si me entiende el oyente. Nuestro querido perro el oso, ¿se acuerda usted? Sí. Nuestro querido perro el oso iba a ser eutanasiado. Entonces, yo digo no. ¿Quién lo tenía? Porque le apareció un cáncer gigantesco en una pata, ¿viste? Los perros policía, eso sufren mucho la cadera. Era un cáncer que te da un quiste que se le rompió y la verdad que era bien jodido, era, ¿no? Y yo digo, no, vamos a agarrarle el estérides, vamos a agarrarle el estericol, me encargo yo mismo, le vamos a empezar a dar un montón de veces por día. La primera vez, la segunda vez, como que él no quería, la tercera, la cuarta, como que ya empezó a entender. Entendió. Al otro día estaba entendiendo, se dejó curar. Les garantizo que en menos de 2 semanas el proceso había dado tanto para atrás que prácticamente estaba seco y al mes ya había cerrado el cuero y había nacido el pelo. Y a los 2 meses yo le quería mostrar a la gente y no encontraba de qué lado había sido el buraco, que era gigantesco. Yo creo que fui bien claro, ¿no? Buen día. El 12 de octubre, además del Día de la Raza o Descubrimiento de América, se va a conmemorar la batalla de Sarandí. Marcelo de Pocito. Buen día. Soy médico jubilada. Nunca acepté terminar con la vida de un paciente. La medicina tiene herramientas para paliar cualquier sufrimiento. Perdón, cualquiera, no, eso me traicionó la mente. El sufrimiento, dice. Además, usted dijo algo muy importante, y es el progreso de la medicina, que de un día para el otro sale un nuevo tratamiento. Además, la gente se olvida de la medicina mal llamada alternativa, que tiene soluciones que la convencional no aporta. Saludos, Alida de Malvin. Hay mucha gente que a veces le toca en suerte pasarla muy mal, pero que quiere vivir, desea vivir. Y esto es un elemento que le acredita, le abre la puerta a tomar decisiones que no hubiera tomado. Sí, de alguna forma induce. Ya nos eutanasiaron con las vacunas, Neri, eutanasia no. Después, buenos días a todos. Pregunto algo tan importante como la vida de todos nosotros en democracia. ¿No es posible? Sí, claro. Sí, está planteando un plebiscito. Yo pensé en eso. Estas son las cosas. Yo venía ahora pensando por el camino, sinceramente se lo voy a decir, que si en una de esas locuras el pueblo uruguayo le diera la locura de votar a los del PERI, Partido Ecologista, nosotros seríamos el partido que, como nunca en la historia, promoveríamos un plebiscito a cada rato. Hay muchas cosas, yo lo dije este martes, en ocasión de procederse al cierre de Gasallago, haciéndole propaganda a Uruguay Soberano, que está juntando firmas para que todos estos grandes proyectos pasen primero por el Parlamento. Primero, no para cerrarlos, sino para abrirlos. Y atrás de eso, un plebiscito. Plebiscito. Es muy fácil con esto. De hecho, Ahora se va a recurrir a un censo y muchos, casi seguramente, que vamos a poder llenar el formulario del censo vía web. En esa primera instancia va a ser así, con una rectificación posterior. En todo caso, entonces, a esta altura del partido, ¿no es facilísimo hacer un plebiscito y que la gente te responda por y sabe, de... sabe que pienso que es un arma de doble filo, porque sí, a través de este aparato uno no pone la cara y la responsabilidad es muy limitada. Bueno, entonces lo hacemos por la vía... Las cuestiones tienen que ser presenciales. Yo creo que todavía estamos en instancia que para defender algunas posiciones tenemos que estar ahí. Sí, sí, claro. De todas maneras, cada ciudadano tendría una clave y para lo único que estaría usando el celular es para hacer el llevar adelante el procedimiento, ¿no? Bueno, justamente en lo que se refiere al tema este de la producción de alimentos, nosotros queríamos hacer hincapié en algo que yo comenté esta mañana para ustedes. ¿A qué hora? ¿A la segunda hora o a la primera hora? No, ahora. Ahora, ahora lo iba a hacer, pero lo comenté creo que en la primera, a las 6:30. Ahí ya me la perdí. Por ahí. A ver, nosotros le decíamos en ocasión de presentarse al ministro de Agricultura y Pesca y todo su equipo en el Parlamento, para el presupuesto, decíamos, quisiéramos hacer unos breves comentarios, ¿no?, con respecto al tema. Escuché al ministro hablar de que estamos importando esto, Sergio, 30 millones de kilos de carne de cerdo. ¿De Brasil? Sí, como yo hice mi tesis en cerdo, conozco un poco más que la mayor parte, digamos, de los agrónomos. Esto, haciendo unas cuentas breves, representa 250.000 cabezas, es decir, vaya anotando, 250 días en frigorífico, faenando nada más ni nada menos que 1.000 cabezas por día. Y en el campo, 10.000 madres. Es un disparate de carne como para que algún día algún ministerio encare un buen proyecto de producción de cerdo en nuestro país, que ha fallado por causas que siempre han sido, desde mi punto de vista, flacas en argumentación. Acá hay dos o tres asuntos. En primer lugar, solo producir el alimento para esta cantidad de cabezas de cerdos es otro negocio. Solo preparar un frigorífico, que los hubo y no los hay, una para gran inversión. La faena de 1.000 cabezas por día es otro negocio. Lo principal de todo es que esto ya está vendido. Esto ya está vendido porque es lo que se está importando al Uruguay. Más allá de cuestiones que están hoy por hoy en la palestra pública, que es lo que se refiere al consumo de carne, nosotros en esta materia hemos sido muy claros. Somos respetuosos de las decisiones que va tomando cada uno. Lo que sabemos es que el ser humano mamífero es omnívoro. ¿Sabe que usted está hablando de eso y me estoy acordando del proyecto de hierba? Le veo tanta similitud. Bueno, lo que pasa es que viene a continuación. Dice, textual, se adelantó usted. A estos 30 millones de kilos de carne de cerdo que estamos importando, le podríamos sumar los 30 millones de kilos de yerba que también estamos importando. Es decir, que está toda vendida. No estamos inventando, porque... No hay que conseguir clientes, ya están. Cuando se hablaba, por ejemplo, Jorge Valle, el presidente Jorge Valle, se le hacían muchas críticas, pero tenía algunos tipos de ideas que parecían bastante locas, pero el hombre las proponía. ¿Se acuerda la carne de bagre negro? No, ya ves que eso no me acuerdo. ¿En qué momento? Sí, la carne de ñandú. Y otros pelotazos de esos que él tiraba a veces arriba de la mesa. A eso había que conseguirle mercado. Pero esto ya está todo vendido, porque es lo que comemos los uruguayos. Entonces hay algunos productores, dice, con respecto al tema de la yerba, que están haciendo el sacrificio de comentar estas plantaciones en el Uruguay. Espero que un día algún ministerio de ganadería, agricultura y pesca, bien puede ser este, tipo mojándole la oreja, ¿no?, encare los primeros proyectos piloto para la producción de yerba mate en el Uruguay. Como dije, 30 millones de kilos mínimo se importan por año. Si bien en los recreos he conversado con algunos integrantes de la plantilla del ministerio acerca del asunto, me gustaría que constataran la versión taquigráfica que le estamos dando muy poca importancia a los residuos de agroquímicos. Acá, mirá en el tema en el cual me meto, ¿no? De hecho, ha habido algunos meses de este año que en nuestro país no se han hecho residuos de agroquímicos en frutas y hortalizas principalmente. Tú recuerdas, Sergio, que pedimos una reunión con la autoridad de la Intendencia de Montevideo donde se nos dio cuenta de que por problemas X no se estaba realizando. La Intendencia no los estaba haciendo, tampoco el Ministerio. Esto nos lo ha confirmado inclusive la Intendencia de Montevideo. No sé si está funcionando el laboratorio, no lo estaba en el momento en que yo hice una pregunta en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca a la gente de la UAM, Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Sería bueno que estuviera en marcha, porque es un asunto de primordial importancia. Hoy por hoy en cualquier parte del mundo, cualquiera de nosotros que haya comprado una hortaliza o una fruta en el día de hoy, no sabe qué tipo de agroquímico podía contener, si es que lo contiene. Creo que la última prohibición que se hizo fue para el fentión en el año 2019. Y eso es porque siempre se nos denuncia desde afuera del país, lo que a nuestro país le hace mucho daño. Todavía estamos usando en el Uruguay unos cuantos productos de la lista restringidos. Y no nos podemos dar el lujo de no tener un buen laboratorio. Bueno, en realidad, acá me equivoco, porque el laboratorio en realidad existe. ¿Y por qué no funciona? Eso es lo que quedó el ministerio de... me aseguran que en los próximos meses va a haber novedades en esta materia. Ahí está. Es decir, que en los próximos meses, algo que estaba totalmente abandonado, se van a comenzar a realizar en el laboratorio del ministerio. Análisis de agroquímicos para frutas y hortalizas, también importadas. Hemos propuesto en la comisión que se hagan estudios aleatorios, al azar, y que sean muy duros también si un productor orgánico con la certificación que se trate, porque justamente ese es un tema que se está tratando en el Parlamento, o sea, se va a proceder a que exista la certificación de la red de agroecología, pero también otras que tienen que ver o tienen que pasar por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Como estaban hablando de los organismos genéticamente modificados, yo decía, los nuevos o no tan nuevos, pero nuevos al fin, no sabemos si es... Viste que lo está bueno porque los taquígrafos, seguramente uno habla peor, ¿no? Taquígrafos te lo dejan chinche. Bueno, de una forma entendible, buenísimo. Está bien. Dice, no sabemos si estas cosas pueden estar en las leyes, pero sí aquí hay 10 o 20 agrónomos. Seguramente tendremos definiciones... porque estaba toda la gente del ministerio. Seguramente tendremos definiciones muy distintas en lo que es un organismo genéticamente modificado. Yo creo que a esta altura del partido del tema es central para el país. Y definir claramente lo que es un organismo genéticamente modificado también. Para saber qué es lo que estamos exportando, qué es lo que estamos comiendo. Los arroceros saben bien los beneficios que ello conlleva. Entonces, quiero saber si en una ley como la que ustedes están preparando no podemos definir, aunque sea brevemente, qué es un organismo genéticamente modificado. Me parece que esto le daría muchísima transparencia a un asunto que va a estar en el debate, porque no podemos dejar esto en manos de un grupo de científicos. Sí, esto en realidad la gente ya se agarró de esto que los científicos lo dicen. A ver, hay científicos que son verdadero hijo de puta, que dime quién te paga y te diré lo que vas a escribir. Si son funcionales a algún contrato, alguna empresa. A los organismos genéticamente modificados, los inventaron también científicos. Claro, si no, no se llegaba a eso. ¿Sabe que tengo una cosita para objetarle en esa exposición tan linda? Sí. Cuando habla de los importados y también análisis a los importados, yo digo que tiene que ser no también, necesariamente, no entrarían sin análisis los importados. No, lo que pasa es que los importados, así como cuando importa y exporta al Uruguay, vienen con el aval del país que los está exportando. Pero aleatoriamente hay que hacer análisis porque, ¿cómo fue que encontraron el fentión en Europa, en la naranja? Y recibiendo un embarque y después lo rechazaron. Aleatoriamente se procede a hacer muestras. Incluso, como yo planteé y se entendió perfectamente, a los productores orgánicos. ¿Por qué motivo? Porque en los supermercados, tengo el problema mío, que yo me estoy enterando de todo. Entonces los otros días me dijeron que había una lechuga X, no sé cuánto, en tal supermercado, que había tenido un problema con un fungicida, y yo le dije, ¿querés que te diga cuál es el productor? Estaba hablando con una eminencia de la ciencia del asunto del Uruguay. Fulano de tal, le digo. Pa, dice, ¿cómo sabe? Y bueno, porque lamentablemente uno tiene ya a esta altura del partido el teléfono demasiado público, 098-482-454. Yo me acuerdo cuando una vuelta me llaman de noche tarde, dije, pero ¿quién será? Porque no es normal, la gente es muy respetuosa. ¿Qué, una amenaza venía? Y yo agarré y atendí. Vega, dice, ¿cómo anda, amigo? Acá estamos bajando la hormona para los pollos, me dice. Pero, dice, no, le quería pasar esta info, dice. Porque ver, no, denuncia, no puedo decir entonces más nada, porque yo que, mándeme fotos, digo, saque una fotito. Y quédese tranquilo que y era nombre que era en tiempo real, era de noche, era en tiempo real, el desembarque. Sí, estamos descargando las hormonas para el pollo. Bueno. Estas cosas son algunas de las que hemos comentado en el palacio. Acá tengo otra, mira, porque a mí me da ganas de romper. No, tienen que tener un testigo ahí, un testimonio. Uh-huh. Esto es cuando se fue a pedir más plata para los partidos políticos y bueno, fue usted con Diego y fueron atendidos, ahí los escucharon los diputados. Nos rezongaron. Nosotros lo que decimos es que no hay que darle más plata a los políticos. Nosotros no queremos que se le dé más plata porque la malgastan. Después van y compran publicidad en la televisión y la malgastan. Entonces decíamos, nosotros vamos a seguir por el mismo camino que planteamos desde la primera vez. Creemos que los partidos políticos no deben contar con aportes de empresas o desconocidos, puesto que la ciudadanía paga bastante dinero para que funcionemos. De todas maneras, no vamos a apretar a nadie para que siga este camino. Sí está claro que venga de donde venga, que no va a ser seguramente de mutio, ¿sabes quién es, no? Sí, no amigo. Aceptaríamos estas donaciones. Lo que quiero preguntar es lo siguiente. A Chediak, que estábamos con la visita de Chediak. Si no tenemos sanciones que sean muy duras para los partidos políticos, ¿cómo vamos a resolver esto? O sea, muy dura, yo digo muy dura es que si te agarraron en un evento de corrupción desaparezcas del mapa, ¿no? Sí, porque una multa, no, eso no es muy dura. Plantea la suspensión por un periodo, como mínimo. Más bien, si tuviéramos sanciones lo suficientemente duras, los mismos partidos políticos arreglarían con sus agremiaciones para que no apareciera ningún problema. A mí me parece que lo que pasa, y estoy preguntando, es que no están claras las sanciones, y en todo caso que son muy pocas. No me refiero precisamente solo a las multas. Y ahí Chediak me aclara que justamente dice hay sanciones. Voy hacia lo que señala el señor diputado. Mirá, señor. Las sanciones, dice, son importantes. Las sanciones económicas son importantes. Y Y ahí nos queda claro, no se han aplicado las máximas, dice. Patrimonios personales, ¿no? Estamos hablando de multa económica. Pero nosotros lo que estamos planteando es que los partidos políticos tengan una sanción tan dura que les obligue a controlar que no haya corrupción. La sanción tan dura es que desaparezca para la próxima elección, por ejemplo. Y que no acrediten ese proceder, porque hasta ahora le vienen dando para adelante. De alguna forma se habilita. De todas maneras se está haciendo, ¿no, Sergio? No, tampoco seamos... No, pero se sigue defendiendo, ¿verdad? Se sigue defendiendo el sistema viejo. Este Parlamento le tocó tomar un par de decisiones. Una que la planteé yo mismo y quedará en mi historia, y que se abrazó a ella Martín Lema, y después me dijo incluso, Martín, menos mal que la planteaste vos, porque si la planteaban los míos se me iba a armar lío, que fue borrar del mapa la partida de prensa, que era un montón de plata que no se le tenía que pagar a los diputados. Los senadores creo que le están cobrando, se hicieron... dirían los bobos. Y la otra es muy importante, y es que antiguamente, cuando faltaba un diputado, cobraba el suplente y el titular. Y si faltaba el suplente, cobraba el otro suplente también. Y eso se arregló en esta legislatura de que no sea así. Esos son porque uno quisiera que todo cambiara rápidamente. Pero es lógico que los representantes de la población no tengan todas las mismas ideas con respecto, por ejemplo, a las botellas de plástico. Sí, se habló los otros días, yo apoyé un proyecto del Frente Amplio que se presentó en la Comisión de Ambiente, de una lo apoyé. Ahora, es tan difícil que en el Parlamento Nacional no se usen botellitas de plástico. Nosotros lo resolveríamos de un plumazo. Ya lo estamos resolviendo. Sin embargo, no se ha resuelto. Pero sí que se ha bajado muy significativamente el uso de botellitas de plástico. Lo cual habla muy mal de los parlamentos anteriores. Porque los parlamentos anteriores usaban a discreción la cantidad enorme de botellitas de plástico. Una ignorancia total del tema, no les preocupaba, venía gratis. Desde que hubo que pagar tickets se redujo bastante. Ah, ve que cuando, ahí cambió totalmente. Cuando hay que pagar las botellitas. Pero de plástico, seguimos la gente con esa no comodidad que nos otorga pedirle una botellita porque nos cuesta mucho menos que en un comercio, pidiéndola ahí, y la botellita la tiramos. Yo voy con la jarrita o mi botellita, o sea, y cargo. Se puede presentar que se cobre lo que se cobra en el comercio. Pero la mayoría, no sé si se la van a llevar la mayoría de los representantes. Es que creo que el Parlamento, en esa instancia, está perdiendo plata, va por debajo del costo. Es un servicio prácticamente, es simbólico lo que se paga. Porque no puede ser que con 10 pesos resuelva eso. Linda la posición de Cárcamo, los otros días en el Palacio Legislativo. Perfecto, perfecto. Una de las conferencistas que tenemos el miércoles a las 17:30, ustedes pueden ir... Y si se anotan antes mejor, pero es entrada libre. Y Cárcamo justamente hablaba de que ella... Con la mochilita de agua. Exactamente. Digo, pero yo veo en la Rambla cuando se están haciendo las maratones, esos empaques de botellas de plástico al sol esperando que vengan los corredores. Es lo que ella criticó. Y terminan todos en el cordón de la vereda. Porque es corredora. Claro, yo vi que la posición que toman desde un lugar que aparte conoce el tema... Y no usan la botella entera. A veces la usan para mojarse la cabeza y con total desprecio se tira a la banquina. Bueno, esas cosas hay que regularlas, ¿no? No podemos darnos ese tipo de lujo de despilfarro. Ponemos una pausa ecologista, a ver si aparece alguna idea que todos podamos compartir. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río.

Artículo 5. A partir de la promulgación de la presente ley, toda persona física o jurídica que desee dedicarse al cultivo de Ilex paraguayensis y o a su procesamiento industrial, elevará su correspondiente plan a la Mesa Nacional de la Yerba Mate, la cual emitirá su opinión respecto de la conveniencia de la zona destinada para tal fin, previo informe técnico. Artículo 6. Para promover el desarrollo de este sector y las actividades de asistencia técnica, los planes sugeridos por la Mesa Nacional de la Yerba Mate podrán acceder a los recursos, los instrumentos y los procedimientos establecidos en la Ley número 19.337 de 20 de agosto de 2015, la creación de un fondo para el desarrollo. Artículo 7. Los proyectos destinados al cultivo de Ilex paraguayensis y o a su procesamiento industrial quedarán comprendidos por los beneficios fiscales establecidos por la Ley número 14.178 de 28 de marzo de 1974 y por la Ley número 16.906 de 7 de enero de 1998 para la promoción de actividades industriales con las modificaciones incorporadas en el Decreto número 143/019 del año 2018. Artículo 8. Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar a los productores de yerba mate en cualquiera de sus etapas productivas de todo tributo nacional sobre la propiedad inmueble rural y de la contribución inmobiliaria rural durante los primeros 5 años a partir del inicio de sus actividades. Artículo 9. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 120 días de su promulgación. Montevideo, 18 de mayo de 2021. Ingeniero César Vega Herramuspe, representante nacional por Montevideo del Partido Ecologista, PERI. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay por el Ecologista. El Ecologista. Ah, pero se juntaron, gracias Juan Antonio, se juntaron los tres locutores contratados por el PERI. Gracias Claudia, gracias Nico y gracias Patricia. Patricia es locutora y en caso de haberles gustado su voz, nos piden su teléfono. Por ahí hay una empresa que la quiere contratar, que con mucho gusto se lo vamos a pasar. Muchas gracias. Estoy un poquito alto acá, puede ser acá. Te baja el hombre allá. De quiénes, para quiénes y para qué. Vamos a hacer hincapié también en algo que yo comentaba esta mañana temprano aquí mismo. Los domingos arrancamos a las 6 de la mañana en Oriental. Es el tema de la deuda pública. Y acá recurrimos a los datos que nos pasa el profe Lluveras. Gracias, profe. La deuda pública, amigos, está subiendo de una manera muy importante, considerable, preocupante, diría yo. Por tener en la memoria, en la crisis del 2002, hace 20 años atrás, pasábamos de los 4 dígitos, a ver si se entiende, Sergio, de millones de la deuda, a 5 dígitos de millones de la deuda. ¿Se entendió? Sí. Es decir, llegamos a los 10.000 millones de dólares. Un cerito más. Ahí está. El promedio en democracia, el promedio de endeudamiento, también por tener en la memoria, son aproximadamente 1.000 millones de dólares. La deuda fue entregada por los milicos, esto sucede en todas partes del mundo, después de una dictadura, funciona todo así. Por eso la historia no se tendría que repetir, fue multiplicada por 10 en la dictadura. Y de ahí para adelante ha sido muy difícil salirse del endeudamiento. En el periodo, en la administración Mujica, la deuda por primera vez, que nosotros anunciamos tempranamente por radio, llegó a 10.000 millones de dólares en 5 años, 10.600. Es decir, que superamos los 2.000 millones de dólares por año. En aquel momento también se dijo una cosa que no es compartible. Fíjense que yo tengo a gente como Krugman acá o Stenery, Fíjese mi Excel, ¿no, Sergio? Ese, con este Excel... ese no sufre de los apagones, ¿eh? Krugman, el 1. En este momento hay argumentos abrumadores para que el gobierno pida pida más préstamos. ¿Qué fecha tiene eso? Esto es del 2016. Vigente. Y Stenery decía, endeudarse a largo plazo es una inversión. Pues se equivocaron. Nunca es momento oportuno para endeudarse. Y en aquel momento se lo comparaba con el Producto Bruto Interno, se hablaba de la deuda neta. La deuda queda, es lo que nos está enseñando la historia, y el Producto Bruto Interno pasa. Porque los Productos Brutos Internos pueden subir o pueden bajar. Pero la deuda, si no la pagás, lo que nos está demostrando aumenta. La historia es que siempre está aumentando. En el a marzo del 2005... es decir, acá el profe está sacando la deuda del periodo del Frente Amplio. La deuda llegó a casi 14 mil millones de dólares. A marzo del 2020, la deuda llegó a 35 mil 875 millones de dólares. ¿De 14 a 35? Sí. Pero a junio del 22... y aquí nos llevamos la gran sorpresa de la cual aparentemente yo creo que con miedo nadie está hablando. La deuda es de 45.551. Con el gobierno del Frente Amplio la deuda pública aumentó en 23 mil millones de dólares. Con el actual gobierno la deuda pública aumentó en 9.676 millones de dólares. Es decir, que para no quedar como la administración que más aumentó la deuda post dictadura, por ahora decíamos fue la administración Mujica, este gobierno en 2 años y medio que le quedan al 30 de junio estamos hablando, no puede tomar deuda por más de 1.000 millones de dólares. Es decir que el gobierno que en 2 años y medio tomó deuda por 9.676 millones de dólares, para no superar a la administración que ha manejado peor desde nuestro punto de vista el tema de la deuda, es decir, la administración Mujica, le quedan nada más que 1.000 millones de dólares de endeudamiento a tomar en 2 años y medio, cosa bastante improbable. Yo digo que si el gobierno logra terminar con un endeudamiento menor a la administración Mujica, habrá demostrado que es el que mejor manejó la deuda. Que fueron los 22, en Mujica fueron 22. No, 10.600. 10.600 la administración Mujica. Lo que te está confundiendo es que de los casi 14 mil millones de dólares, sí, de dólares que entrega Jorge Valle, que se endeudó solo en 5 mil millones de dólares con la crisis que tuvimos, el Frente entregó la deuda con 35.875 millones de dólares. Actualmente tenemos 45.551 millones de dólares, y esto, para entenderlo bien, hay que dividir, a esto hay que sumarle los intereses, ¿no? ¿Y usted qué proyección hace con esa...? Quisiera ser optimista y esperar a que termine el periodo de gobierno y le cuento. Bueno. Porque como bien se nos informa, con los intereses sucede lo mismo, se emite nueva deuda para pagar los intereses. Pero en este caso la deuda emitida se capitaliza, pasa a formar parte del capital adeudado, por lo que pagaremos intereses sobre los intereses que se capitalizaron. Es decir, funciona sin estarlo, como si estuviera a interés compuesto. Además, se emite deuda para cubrir el déficit primario, en parte por la transferencia de los fondos del BPS a las AFAPs. Nosotros ya hemos dicho, y por lo tanto yo reitero, que el miércoles capaz que salga un momentito, porque organizando este seminario, que reiteramos va el 12, miércoles 12 de octubre a partir de las 5:30, con invitados que nos van a exponer acerca del grado de contaminación que tenemos, no solamente en el Uruguay, sino en el planeta. En las afueras del Palacio Legislativo, frente al anexo, se va a estar desarrollando una actividad pública para oponerse a este nuevo sistema de seguridad social. A ver si yo se lo traje. Acá se lo traje, se lo voy a dejar. Sistema integrado previsional. Se lo traje. Que fue el día que me entrevistó la prensa, porque hay una bombao que se rió, por eso me burlé de él los otros días en el Palacio. Yo dije que le estábamos buscando a Juan Antonio, estamos buscando la piedra debajo del cangrejo. Claro, se dice el cangrejo debajo de la piedra. Pero como si uno no cometiera nunca un error cuando habla, una bombao me estuvo criticando y criticando y criticando. Son tan inteligentes. Entonces dije esta semana en el Parlamento, cuando se trataba el cierre de gas a Yago, que la mayor parte de las veces uno busca el cangrejo debajo de la piedra. Pero otras tantas puede estar buscando la piedra preciosa debajo del cangrejo. Bueno, ¿qué hacer? Es la pregunta. Más deuda por la suba de las tasas de mercado de capitales. Según la planilla adjunta del calendario de pagos publicada, acá cáiganse de espalda, lo que yo estaba por decir es que dividiendo entre 1 millón de hogares, que hay que recordar que es más o menos lo que hay, ahora se va a realizar un censo y nos vamos a enterar más o menos de cuántos hogares hay en el Uruguay, que esto cambió mucho, porque ustedes recuerdan que hace décadas un hogar que era el papá, la mamá, los hijos, esto cambió mucho, porque hay hogares que de repente vive una sola persona. Bueno, pero igual va a dar un dato, y nosotros vamos a andar por el millón de hogares en el Uruguay. Quiere decir que cada hogar, Sergio, vaya sacando, usted que tiene mucha plata en el bolsillo. ¿Qué quiere, no? El banco. Algunos pesos tengo. Usted debe 45.551 dólares más intereses, son más de 60.000 dólares en total. No llego. ¿Puedo quedar leyendo algo? No, porque daría... Caigo otra vez en la trampa de financiar la deuda. Ratificando lo que ellos hacen. Ahora vamos a tener que pagar, en este año de junio del 2022 a junio del 2023, vamos a tener que pagar 7.840 millones de capital y 1.779 millones de intereses. Dígame usted, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que se va a pagar? Los intereses. Los 1.779 millones de intereses, es decir, los 7.840 millones de capital, los vamos a tirar para adelante. Y según Lluveras, para pagar, yo creo que esta vez no, porque es bastante poco con respecto a otras, capaz que los 1.779 millones de dólares que hay que pagar de interés, el gobierno los paga. ¿Y cómo los paga? Porque el gobierno rescató por la vía de los impuestos un montón de dinero que usa para que se cubran los pagos que tiene que hacer el Estado. Uh-huh. Ahora, lo que queríamos decir para cerrar es que en plena crisis del 2002 nosotros usábamos menos del 20% del Producto Bruto Interno para hacer funcionar el Estado. Y actualmente estamos usando bastante más del 30% para pagar todos los gastos que tiene el funcionamiento del Estado. Y como dato, quiero decir que la Argentina tiene todos los problemas que tiene porque llegó al ridículo porcentaje de gastar el 40% del PBI para financiar todo el gasto del Estado. Esta es la razón por la cual nosotros pensamos que hay que achicar el gasto del Estado. Ahora, ¿el gasto del Estado dónde se achica? Bueno, nosotros hemos hecho una propuesta, cerrar el Senado. Tienen que haber muchas más. Nosotros tenemos una lista, sí, claro, claro que hay muchas más. Cerrar el Instituto Antártico, sobre esa que tenemos nuestra propia discusión. Yo quisiera saber lo que opina la población uruguaya, y eso se hace a través de un plebiscito. Esas las hacemos justamente para torear al que está escuchando. Y nosotros decimos, mientras tengamos la cantidad de pobres, que yo se la leía hoy, porque al gobierno lo veo bastante flojo defendiéndose, y aquí en el Excel, yo ya lo publiqué en mi Telegram, César Vega Peri, léame usted lo que publicaba de septiembre del año 2016, el diario El País, lea el titular. Dice, el 21% de los escolares vive en asentamientos. Entre los más pobres la cifra trepa al 43.7 según primaria. Listo, ya está, porque da a personas inteligentes que nos están escuchando, pocas palabras bastan. Quiere decir, mientras tengamos semejante cantidad de pobres y niños pobres viviendo en la calle, ¿nos podemos dar el lujo de tener un instituto antártico uruguayo abierto? Pero vamos a poner otro asunto en la discusión. Ustedes saben que hay un montón enorme de estudiantes que están en la Universidad de la República y que no son de nuestro país. Sí, eso lo escuché hoy. Formar un profesional en nuestro país anda cerca de los $30,000. Nosotros somos brutos solidarios porque viene cualquier persona que a veces incluso puede tener mucho dinero y viene acá al Uruguay y se entra en la Universidad de la República y tiene todo gratis. Pero nosotros tenemos algún tipo de convenio con los países desde donde está viniendo, por ejemplo, de Chile, están viniendo una cantidad de estudiantes. Siempre vienen, históricamente. Nosotros tenemos algún tipo de convenio para que nuestros jóvenes, cuando van a Chile, cuando están viviendo en Chile por alguna circunstancia, puedan entrar a una universidad y formarse gratuitamente. No, no, porque entre otras tienen que pagar matrícula. Entre otras cosas, porque Talvi, Chile, lo que se dio cuenta Talvi es que Chile era un desastre. Entonces, esos son el tipo de cosas en las cuales nosotros creo que nos tenemos que avivar de una vez por todas y hacer planteos que de entrada a veces pueden no ser compartidos por la sociedad, pero que a poco de comenzar a discutir nos damos cuenta de que tienen mucho sentido común. Listo. Sentido común y necesariamente sentido común. Mientras tengamos tantos niños pobres tirados en la calle, van a tener sentido común. Ponemos el cierre por aquí a este espacio y continuamos enseguida. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental. En los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay. Carpeta número 1834 de 2021. Técnica de la fractura hidráulica para la obtención de hidrocarburos no convencionales. Prohibición. Proyecto de ley. Artículo 1. Prohíbas en el territorio nacional la prospección, exploración y la explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos mediante la técnica de fractura hidráulica, fracking, como medida de protección del medio ambiente y la salud y para prevenir conflictos socioambientales asociados a estas actividades. Artículo 2. A partir de la promulgación de la presente ley, no se podrán otorgar contratos, concesiones, licencias o permisos ambientales para la prospección, exploración y explotación de los yacimientos no convencionales de hidrocarburos en el territorio nacional. Esta prohibición abarca también el fracking con fines científicos. Artículo 3. La prohibición regirá sobre todo el territorio nacional, comprendiendo su superficie marítima, lacustre y fluvial. Montevideo, 31 de agosto de 2021. César Vega Erramuspe, representante por Montevideo. Eduardo Luz Ita, representante por Montevideo. Rafael Menéndez Cabrera, representante por Tacuarembó. Virginia Frost Álvarez, representante por Rivera. Álvaro Viviano, representante por Montevideo. Gustavo Subía, representante por Montevideo. Gracias, Juan Antonio. Cuando son las 12 horas y 3 minutos, 12 horas y 2 aquí, 12 horas y 3 ahí, estamos bien. ¿Qué me decía? Que está hay un problema en una central atómica. Dice que estábamos mirando el noticiero y que bombardearon una central eléctrica nuclear en Ucrania. O sea, estamos al borde del colapso, ¿no? Si ya no lo estamos cursando. Tenemos que pensar muy bien lo que estamos haciendo los seres humanos. Bueno, vamos a aprovechar que andamos por acá habilitando el 2-915-0898. Ahí va. 2-915-0898 sobre los temas que estuvimos hablando, o el que se les ocurra, yo voy leyendo del 09-848-2454. Fíjense que nosotros instalamos temas polémicos recién, ¿no? Porque yo sé que es muy lindo esto de recibir estudiantes que de todo el mundo que vengan acá, pero a ver, la universidad se le dio mucho más plata de la que tenía y asimismo no dan los números. Entonces, ¿no ha llegado un momento que nosotros discutamos algunas cosas que no hemos discutido acerca del examen de ingreso? Yo estoy seguro de que hay que tener un examen de ingreso. Esto lo puedo avalar con un dato que no lo tengo acá, es del año 17, creo. Se hizo un trabajo acerca del conocimiento que tenían los estudiantes de la Facultad de Ingeniería cuando entraban, y ni el 10% llegaba a lo básico requerido, y solamente el 3.y algo% tenía los conocimientos necesarios, se los prometo para el domingo que viene, porque es una tapa de diario que yo guardo porque dice mucho de lo que está pasando. Un examen de ingreso en las facultades, no para impedir que entre gente, sino para que el mismo estudiante, cuando lee su examen de ingreso y si le fue rechazado su ingreso a la Universidad de la República, entienda por qué tiene que mejorar sus conocimientos para ingresar a la Universidad de la República. Entonces hay mucha gente que está entrando en la Universidad de la República que deja mucho que desear. ¿Vos pensás que es solo Uruguay? Hay gente, no, pero acá estamos en Uruguay. Sin embargo, no se nos ocurre de que haya que plantear un examen de ingreso para entrar al liceo. ¿Por qué? Porque nos parece que si bien la mayor parte de la gente que está entrando al liceo, según se da cuenta en algunos trabajos, no está reuniendo los conocimientos mínimos que debió de haber adquirido en la escuela, bueno, al liceo tiene que entrar todo el mundo. Existió el examen de ingreso para el liceo. Pero yo di, bueno, para el liceo, sí. Bueno, estuvo muy mal, pero yo tuve examen de ingreso. En la dictadura tuvimos... Bueno, ahí hay una dificultad grande. El examen de ingreso, que evalúa también la escolaridad en el promedio, lo sentencia a no poder superarlo jamás. Porque si usted en el liceo... Depende, pero si le dan la oportunidad, cuando usted le están diciendo que no puede entrar con esos conocimientos, pero la misma Universidad de la República le está dando la posibilidad de que usted mejore esos conocimientos básicos que tiene. Pero lo que ya vivió no tiene retorno, lo que usted ya vivió no tiene retorno. Si usted tiene un número de la escolaridad en el liceo negativo y en el promedio le suma para abajo, no lo mejora más. Bueno, eso es chocarse con el país real. Yo me quiero chocar con el país real. Estamos sacando, por ejemplo, ingenieros agrónomos. Yo cuando tengo algún problema para razonar, me voy a lo que más conozco, a lo mío. Uh-huh. Estamos sacando ingenieros agrónomos que no saben manejar un tractor. Bien. Y sin embargo, a mucha gente, como no sabe manejar un tractor, le parece... Innecesario que un ingeniero agrónomo sepa manejar un tractor. Quiere decir manejarlo con sus herramientas, con todas las herramientas que se usan. ¿Por qué? Con algo que usted va a recomendar en un futuro. Como me pasó a mí cuando trabajaba de ingeniero agrónomo, cierta vez un medianero en una quinta le dijo a la persona que le estaba hablando: súbase, y bueno, fue inolvidable. Súbase y me lo enseña. Entonces es imposible. 2-915-0898, voy leyendo del celular. Cerrar el ejército para achicar el costo del Estado. ¿Dónde se puede conseguir almácicos de Iles Paraguayensis? Salud desde Neptunia. Iles Paraguayensis, nosotros tenemos todavía plantas, creo, Sergio. Quedan unas pocas y se tienen que apurar porque las plantas tienen que salir vivas del local. El local tiene el teléfono 2-401-3746. Mañana después de las... Mañana desde las 12 a las 18. O en el resto de la semana. Yo estoy por llevar repollo, coliflor y brócoli. No sé si me va a dar este martes o miércoles, pero me van a quedar unos cuantos plantines. Si los llevo, apúrense también a pasar por ellos. Pueden llamar para ver si están. Y de esos plantines, si dejan uno para semilla, van a poder sacar semilla. Evidentemente que no se puede cerrar el ejército, pero sí que se podría bajar a la mitad en un proceso la cantidad de funcionarios en el ejército que tenemos en el ejército de tierra. Nosotros tenemos 3.000 en la Fuerza Aérea, 6.000 en la Fuerza, la Armada, la Marina, y 18.000 en tierra. Si pudiéramos bajar de los 18.000 a 9.000, quedaríamos con 9.000 entre la aviación y la marina y 9.000 en el ejército. Hace poco, en ocasión de haber asumido el presidente Colombia, se estuvieron dando los datos de la cantidad de gente que tiene en el ejército Colombia, y nosotros, sin los conflictos que tiene Colombia, tenemos aproximadamente un 30% más de militares. Que eso conlleva generales, jubilaciones de generales. Hola, ¿quién habla y de dónde hay? Hola, yo hablo Walter Nicol de la ciudad de Tararira. Parate un poquito que no te escuché el nombre. Tararira. Walter Nicol de la ciudad de Tararira. Adelante, Walter de Tararira. Departamento de Colonia. Sí, señor. Somos votantes suyos, primera cosa. Bueno, gracias. No, por favor. Vega, mirá, yo te hablo de la salud. Yo estoy del 19 de junio con sonda porque me tienen que operar de próstata, no podía orinar. Sí. Y recién me dieron fecha, y eso que estoy hablando con el urólogo cada vez que puedo, te golpeo la puerta, para noviembre, y estoy con sonda, es un disparate. Y sí, cada vez que te cambian la sonda, porque eso se hace cada 5 o 6 semanas, orinas con sangre y agarra infección, y después te tienen que dar circuito para intravenosa, porque te vaya la infección. Increíble. Hay que tomar mucha agua y hay que tomar mucho medicamento. Increíble, porque yo escuché que le daban número, una persona estaba acompañando y por suerte vengo saludable, estaba acompañando y vi que a una persona que pedía número le daban para el año que viene. Anotate por ahí del Ministerio de Salud Pública, busca, conoce tus derechos. Sí, lo vamos a buscar ahí. Es un librillo sobre derechos de los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud. Busca, conoce tus derechos, que ahí te da todas las fechas máximas, los plazos máximos exigibles. Ahí está. Bueno, ¿cómo está Tarariras? Lindo, ¿no? Está lindo, está ventoso, acá hay trabajo, y hay mucho campo. Está seco, ¿no? Está seco. Está seco. Está seco, ¿no? Está muy seco el departamento Colonia, todo un problema que está afectando al trigo, a la cebada, y está afectando ya lo que son las futuras plantaciones, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo, Vega. Acá lo único bueno que tenemos ahora, está rezando para que llueva, que tenemos mucho campo, tenemos frigorífico trabajando, tenemos una industria láctea. Digo, Tararira está bien, Yo acompaño todo lo que usted está haciendo. Debe decir algo y no se enoje conmigo. Dele. No creemos en los políticos. Bueno, está bien. Hace muy bien en no creer en los políticos. Claro. Nosotros no nos vamos a conciliar nunca políticos. Por eso yo uso aquello de representantes, que en realidad se llama Cámara de Representantes. Por eso creemos que la única persona que puede cambiar esto, porque ya nos gobernaron todos, es usted. ¡Ah, gaucho! Bueno, llame cuantas veces quiera nomás. Tranquilo, que un día más adelante capaz que tenemos que juntarnos en el departamento Colonia y armar algo. Bueno, ya vamos a ir, seguramente ahí tenemos a Bernardo que estuvo, pero ya nosotros vamos a tener listas como ya tuvimos y no nos fue tan mal en Colonia, ¿no? Bueno, le mando un abrazo. Bueno, un abrazo, Vega, para usted y toda la audiencia. Queda libre el 2915-0898, voy leyendo, mensaje de texto. Cerrar el ejército, este ya lo leí, ¿no? Buen día, César acá, Miguel de Los Cerrillos, saludando. Buen día, César, Sergio y oyentes, por la vida de las mujeres, niñas y niños, pericia psiquiátrica obligatoria a apariencia con hombre, con apariencia machista. Miguel, no sé qué quiere hacer Miguel. Ahora nosotros tenemos... ¿Qué Miguel? No sé, dice Miguel. Nosotros tenemos unas muy buenas ideas para los violadores, ¿no? Los niños no se tocan de ninguna manera, ¿no? Pensar que alguna gente se burló de mí cuando yo decía en el 2014 lo que tenemos que hacer... ¿Se han identificado eso en el Parlamento, que se ríen cada tanto? No, el que los identifica es el presidente. El presidente de Cámara que los manda. ¿Quién habla y de dónde ahí que estamos 12 y 14 minutos? ¿Quién habla y de dónde? Hola, sí, buenas tardes, habla José de Solimar. ¿Qué tal, José? Así, bien, gracias. Mira, hace como 20 años que lo escucho. Pero nunca lo llamé, siempre lo escucho. Me gusta escuchar porque así saco las conclusiones, las definiciones mejor. En silencio uno saca mejor. Bueno, en cuanto a la ley es fría. O sea, si usted mañana van a sacar esto de la eutanasia, la ley no tiene, es fría, no tiene sentimiento. La ley es fría. Ajá. Sí. Las leyes son frías, no tienen sentimiento, ¿verdad? Y usted mañana se aprueba una ley, mañana usted quiere que usted está dentro de la Cámara de Representantes, y usted dice ponerle corazón. No, me entendió mal. Yo le dije que algunas leyes se votan con el corazón, quiere decir que no se votan pensando, no se votan razonando. Por eso aclaré en cámara varias veces que entendía perfectamente a los que estaban votando a favor de la eutanasia. Es decir, que tanto el que votó en contra puede llegar a arrepentirse, como el que votó a favor puede llegar a arrepentirse. Es decir, a veces uno le busca una manera de decir las cosas para que se entienda por la vía indirecta. Al decir que son cosas que se votan con el corazón, Sería lo mismo, por suerte no me tocó, ¿no? Por suerte, pero cuando decidieron el tema del aborto y algún otro, alguna otra ley. Van atados los dos. ¿Cómo? Van atados. Van atados los dos. El aborto y la eutanasia. Van juntitos los dos. Bueno, por eso le digo, usted por ahí se puede estar imaginando lo que yo hubiera votado, pero hasta que no se dé la circunstancia, uno no tiene ni por qué empezar a resolver anticipadamente lo que haría. ¿Me entendió? Claro. Sí. Bueno, entonces yo estoy en contra de eso y de la eutanasia, porque la vida es algo natural y ella sola. Y esto creo que se presta para lo económico, porque lo más caro que hay en la vida, acá en cualquier sociedad del mundo, es la salud, es la educación y la seguridad. Pues la salud, lo mejor es hacerla, declararla, como se dice, libre, que sea independiente. Que la, sean otros los que la mantengan, ¿no? Porque yo me estoy olvidando de su nombre, le estoy pidiendo a Sergio que me anote los nombres. José, ¿me dijo? José. Fíjese que el primer... Espere que yo le voy a leer el primer mensaje que leíamos y quiero... ver qué me responde usted por ahí. Dice, tengo 39 años. Con esta condición médica que tengo, ya sola no me puedo trasladar casi. La verdad que el día que no me pueda limpiar, ¿se entiende? Solo prefiero irme. Hay casos y casos. Dependo de gente para muchas cosas y la verdad que para alguien que siempre fue independiente es horrible. Entonces... ahí esta persona le está pidiendo una respuesta a usted y por eso nosotros decimos que entendemos, o sea, acá los seres humanos no nos vamos a dar de cráneos, ¿no? Porque estamos en un proceso de aprendizaje, ¿eh? Entendemos también al que votó a favor. Lo que yo no entiendo es cómo los 41 legisladores del Frente Amplio votaron a favor. Porque estos temas sí... que no pueden ser decididos, digamos, de antemano, en bloque, ¿no? Lo mismo le dije a la gente de Cabildo Abierto. Ustedes votaron todos que sí, pero si hubieran sido 41 y hubieran votado todos que sí, yo estaría desconfiando de sus votos. Ya. ¡Hasta luego! Bueno, para, ¿algo más para decir? Sí, perdón. Sí, por favor. Yo me acuerdo que en el tiempo de los militares, yo quería entrar a la facultad de derecho, y estaba llena, hasta había gente, estudiantes viviendo abajo, en planta baja, en su suelo, y eran todos de Paraguay, Chile, todo eso que venían a estudiar acá. Y entonces ahí reglamentaron que para entrar a las facultades tenías que dar un examen, ¿no? Y el cupo eran 200. Ahí se reglamentó más o menos. Sí, después como toda cosa, después los milicos le fue re mal con el tema del examen de ingreso, ¿no? Y dejaron entrar a todo el mundo. Hoy en la actualidad conviene pagarle una vivienda acá, sea brasileño, argentino, chileno, y porque es mejor la educación a un colegio privado. Y así se están viniendo varias comunidades, o un colegio privado o algo público acá, en las facultades, ¿no? Bueno, hasta luego. 291508-98 está quedando libre. Buen día, te escucho siempre, pero discrepo en la idea de achicar el personal militar. Hay desocupación. Y ahí la va a aumentar, sería. Aparte, los subalternos le pagan una miseria. Más bien mantenerlos trabajando con unos pesitos. Soy Miguel de Durazno, saludo. Miguel de Durazno, capaz que militar. Nosotros... no estamos opinando que hay que echarlos. Estamos opinando que hay que hacer una reestructura y vos tenés un montón de militares que pueden entrar de policías. No hay problema. No digan que no porque está mal. Todos los militares que pasen por un trámite y se pueda verificar de que es pasible de que pasen a la fuerza policial, pueden pasar. Después de todo, ¿qué están haciendo los boinas azules de las Naciones Unidas? ¿De policía o de militares? Después, tenés bomberos, tenés otras áreas del Estado en las cuales puede ocupar esa gente, pero al sacarlos del aparato militar, ya achicás el aparato militar para siempre, porque nosotros estamos excedidos en aparato militar. Ah, buen día. Buen día. Sí, ¿quién habla ahí? ¿De dónde? Yo estoy hablando de acá, del Pilar. ¿Cómo es su nombre? Baje la radio. Espera un poquito que me levante, que está viejísimo. Mientras tanto, yo también le voy diciendo buen día. Sí, yo pensé que está en otra pieza la radio. Vaya a bajarla y otro día que llame, baje la antes. Buen día, César. Primero quiero felicitar a vos y Eduardo por lo que votaron, tema eutanasia. Y quiero pedirte que me pases el dato de dónde conocer los derechos del usuario de la salud. Bueno, ya se los di entonces. La página del Ministerio. Van a Ministerio de Salud Pública, ponen conoce tus derechos y seguramente lo van a poder leer. Juan. Hola. Sí, señor. ¿Quién habla? Sí, Álvarez, acá de Pinar. Sí, señor. Escúcheme una cosa. ¿Se está diciendo bien, Vega, sobre los militares? Ahora yo creo que la eutanasia es una porquería. Es un asesinato, pero que lo van a empezar a hacer cuando lo vote. Ya no existe llamar, tener un médico de cabecera, tenés que estar loco, porque estás trabajando con la guadaña entre tu casa. Sí, hermano, bueno, yo quiero saludarlos a todos. Bueno. Y los voy a ver pronto porque recién me siento casi recuperado del accidente. Y yo hace años que... Al Roberto. ¿Alberto? Roberto. Ah, Roberto. Si usted me tiene por ahí en el usuario de su guía telefónica... bueno, quiero decirle que todavía estoy con usted. ¿Y qué accidente tuvo, Roberto? ¿Eh? ¿Qué accidente tuvo? Me pasó por arriba una señora en un auto acá con la moto. Ya me lo acuerdo. Por eso que no he ido mal. Sí, señor. Bueno, sí. Se está mejorando entonces, me alegro mucho. No, claro que me estoy mejorando, si no podía ni caminar. ¿Me entiende? Sí, me curé solo. Yo venía desde el Pinar hasta mi casa y me orinaba los pantalones. Oh. Y o si no, a veces me hacía del cuerpo en los pantalones. Ustedes se dan cuenta que con todos los problemas que nosotros tenemos para solucionar, estamos tirando el dinero en cosas que no precisamos. De todas maneras... Bueno, muchas gracias, Roberto. Mejore. Bueno, gracias, hombre. En esta materia también del gasto militar... Nosotros tuvimos, por acá lo tengo, un gasto militar que fue superior al 10%. Por supuesto que esto lamentablemente quedó de la dictadura. Pero fíjense que allá por el año 1995 el presupuesto militar era del 12%. Tenemos que achicar el presupuesto militar. ¿Cómo vamos a estar? Y ahí está el tema de los seres humanos, las discusiones, los representantes, los diputados, que hay gente que piensa que no tenemos que achicar el gasto militar. No, el gasto militar hay que achicarlo. Buen día, ¿quién habla y de dónde ahí? Buen día, habla Juan de Maroña. Sí, Juan. Yo quería hacer una pregunta, que es aparte de todo esto. Las votaciones se hacen todo por lema. ¿Cómo se puede hacer? Digo, porque uno vota un lema por una persona que quiere, capaz que simpatiza con esa, y tiene toda otra gente alrededor que no sabe ni conoce cómo es. ¿Cómo, por intermedio del pueblo, se puede hacer o cambiar la constitución para votar por plancha? Y sí, lo que pasa es que, vio, somos nosotros, de alguna manera, hay una historia en cada país... Y esa es la historia de nuestro país. Entonces estamos limitados a lo que hay. No tenemos que andar perdiendo tanto tiempo de repente en eso que nosotros no vamos a poder resolver. Usted tiene, por ejemplo, por decirle... Bueno, estábamos hablando con Luz recién, ¿no? Sí. Bueno, usted ahí dice, bueno, Cabildo Abierto, tengo a Luz. Bueno. Y ahí seguía más o menos por lo que él dijo, ¿verdad? Por lo que lo estuvo escuchando, lo escuchó en alguna oportunidad. Y más o menos eso es lo que tenemos que hacer. Por eso a nosotros nos interesa tener un programa de radio para que ustedes sepan muy bien cómo pensamos. Sí, no está bien, eso estoy de acuerdo. Amón. Es un problema viejo que plantea el hombre este, ¿no? Digo, sí, la lista claro. Sábana, votan los tres primeros conocidos y después todo relleno. Sí, por eso es lo que pasa, digo, y aparte también trae... Y otra cosa a considerar, la cuota, porque ahora también tiene que considerar eso en la lista. Por eso también, digo, esto es un... Bueno, que pase bien. ¿Qué iba a decir de la cuota? No, amigo, que yo no estoy para nada de acuerdo con la cuota. A ver, como si las mujeres o los varones fueran porque son esto o lo otro mejores. A ver, no sé, por poner un ejemplo. Acá la tenía Cristina acá, en la Argentina. Querido César, mi mujer maestra propone que se haga examen de egreso en la escuela. Para que ese niño no quede fuera del sistema educativo. El examen de egreso en la escuela nos daría una idea de cómo andamos en la escuela, ¿no? En el final del proceso. Cerrando el Senado, chau lista Sábana, dice acá, desde Rocha. 2915-0898, tenemos otra, junto al cierre del ejercicio hay que hacer una reforma agraria. Cambiar fusiles por asadas. Y no sé, porque estas cosas ya están un poco viejas. Yo diría que es tan poca la gente. De verdad, los que están claro, yo me anoto en el Instituto Nacional de Colonización, yo estoy anotado. Pero es una papa, porque yo me anoto para que me den tierra. La tierra vale un montón de dinero que pone la sociedad y me la dan a mí. Ahora después yo no hago nada y adentro pago la renta y listo. Y planten soja. Eso se está haciendo. Yo no creo que solucione el tema, pero bueno, se entiende la idea. ¿Quién habla y de dónde ahí? Buenos días, le hablo desde Malvin, mi nombre es María, y estoy totalmente de acuerdo con el tema del examen de ingreso a facultad. Eso tiene que ser una cosa que ya se decidan, porque, ¿qué pasa? Los estudiantes en el liceo van a perder el tiempo, porque no piensan que para poder ingresar a facultad, ¿tá? Tienen que estar preparados. Ahí los obligaría a que pensaran y que estudiaran. Porque es cierto, llegan a facultad y no saben ni leer la mayoría. Bueno, totalmente de acuerdo. María, esperemos que en algún momento se decida el país a pensar que no podemos gastar en educación, piden plata para educación, si lo único que hacen es militar a favor del Frente Amplio. Por favor, el 80% de los estudiantes tienen la cabeza perdida. Solamente van a perder tiempo y hacerle perder tiempo a los que quieren estudiar. Sí, pero gracias, liceo, por escucharme. Todo el mundo tiene que hacer el liceo, le tenemos que buscar la fórmula. Porque exactamente, de yo eso estoy de depende acuerdo, al liceo que... sí, porque ahí empieza a madurar el estudiante o los niños, vamos a decir, van al liceo, ya empieza, pero si no, si entran, bueno, sí, voy a entrar a la facultad, y los padres, qué felices los hijos entran a la facultad, pero si no saben, es imposible. Entonces, si usted sabe que en tal fecha usted va a tener un examen de ingreso, ya no pierden tiempo en el liceo y no nos hacen gastar plata inútilmente. Esa es la realidad, vamos a ser realistas, en países donde se piensa un poco, hay examen de ingreso. Perfecto. ¿Está? Y listo, como en todos lados, porque usted se va a buscar un trabajo, también tiene que ver y bueno, lo prueban. Si no sirve, va para afuera. Bueno, gracias, es lo mismo que es para la facultad. Gracias por su tiempo. Hasta luego. Con respecto a lo que yo decía recién, nosotros somos muy defensores de la llamada reforma agraria cuando se trata de pequeñas unidades de superficie en donde se produce alimento para los propios uruguayos. La reforma agraria, aquí lo que estamos haciendo en el Instituto de Colonización, deja muchísimo que desear. Se hablaba los otros días en el Parlamento, no porque hay gente que se le da muy poco campo, 100 hectáreas, justo yo leía un... 100 hectáreas, poco campo. Leía un productor rural acá importante que tenemos de oyente. 100 hectáreas de campo, le estás dando a una persona como mínimo $400,000 en campo. Entonces, la pucha, hay que pensar un poco antes de decir las cosas, ¿no? Yo sigo siendo partidario de que haya un examen de ingreso al entrar a la facultad. Porque, entre otras cosas, le ahorra mucho tiempo al muchacho que acaba de dar el examen de ingreso. Yo recuerdo cómo nos preparábamos nosotros para el examen de ingreso y eso definitivamente se transformó en un beneficio para nosotros mismos. 2915-0898, está con ganas de hablar la gente, che. Buen día, ¿quién habla y de dónde? Hola. ¿Salle? Hola. No, sí, ¿quién habla? No, Esther, una señora. que lo escucha todos los domingos. ¿De dónde es Esther? ¿Usted escucha? Esther, la estoy escuchando, Esther. Ah, bueno. ¿Sabe lo que? ¿A usted qué le parece lo que yo le voy a decir? A ver, dígame lo primero. Dígame, todos esos que estuvieron guardados, que usted vio el sueldo impresionante, en vez de los militares, también puede ser, yo no soy militar, yo soy jubilada. Pero díganme una cosa, ¿por qué tienen que estar cobrando, que creo que cobran 40 o 50 mil pesos, toda esa gente que estuvo guardada? ¿A usted qué le parece? Es no, eso, nada que, más lo, que le digo. Lo que pienso es que esta semana se supo que había alguien que no había muerto y ya estaba cobrando por haber estado muerto. Ah, pero usted ve qué barbaridad. Yo soy una trabajadora de 13 años, señor. No, escúcheme que yo le voy a decir cómo habríamos resuelto nosotros ese asunto. Usted medio despectivamente habla de la gente que estuvo guardada, y ahí también entra mucha gente que hizo lo que le pareció correcto en momentos muy difíciles del país, cuando yo nacía y no me hubiera gustado participar, porque no sé cuál hubiera sido mi opción. De todas maneras, se podría haber hecho otra cosa, que es pagar de otra manera a la gente que estuvo presa por los años que estuvo presa. No, como se resolvió... Yo no digo presa, yo digo guardada. ¿En qué sentido dice usted? Y guardada, digo yo, porque me da lástima también, yo qué sé. Bueno. ¿Vio? Y yo tuve una amiga que estaba enfrente a casa, que nosotros le dejábamos la llave, gente buenísima, y estuvo guardada, y mi mamá, la mamá, todos la iban a ver, pobre chiquilla, que estuvo ahí en... Ahí por Camino Maldonado. Sí, claro. Que después se murieron los padres. Bueno, si usted era maestra, por ejemplo, se le podría haber pagado por los años que usted estuvo guardada, como dice usted, haber sumado a la jubilación de esa persona años que estuvo guardada. Pero se optó por una manera de resolver las cosas que le hizo muchísimo daño a nuestro país. Por lo tanto, yo lo que creo es nunca más dictadura. Así con estas palabras, yo lo he dicho en el Parlamento Nacional. Nunca más dictadura. Sí, bueno, Esther, hasta luego. Chau. Más o menos, ubíquense de que tenemos 2-3 minutos, digamos, por llamada, 2915-0898. Estimado ingeniero, usted es una gran esperanza para el futuro de nuestra sociedad. Muchas gracias. ¿Quién es mi tío? Ah, no. El tema de la comunicación es crucial. Qué parentela que tiene. Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho con respecto. Aquí debemos ser honestos con estos principios y decir lo que corresponde. Aparte, la maravilla de la comunicación está en saber cómo, repito, cómo lo decimos. Medio larguito el mensaje, che. ¿Y sigue? De mi familiar, sí. Otra sugerencia, dice, en vez de cortarle a la gente tan abruptamente, lo que pasa es que no puedo. El tiempo de radio es tirano. Es decir, tengo que decir así, dice, le paso al operador. No, dice, forma así la culpa, ¿no? La tiene Juan Antonio. Hola, César, dice, ¿por qué no hablan de la inmensa cantidad de horas que faltan los profesores en los liceos públicos? Bueno, lo está hablando usted. ¿Y en los trabajos? 2915-0898. Hola. Hola. Sí. Antonio de Florida. ¿Qué tal, Antonio? Y está muy lindo acá, muy soleado. Me alegro mucho. Bueno, yo te voy a explicar, para mi gusto, de ver las cosas, por qué el ejército no se puede achicar. Y mirá que no estoy de acuerdo, ¿eh? No tendría que haber un milico, pero bueno. No, militar. Bueno, sí, vos le decís milico también. Sí, escuchame. Claro, porque hay algunos que son milico. Sí, la mayoría. El tema así, del exterior te manejan el país, ¿no? Entonces, el gobierno hambrea al pueblo. Y cuando el pueblo se subleva, hay que echarle mano a los militares. Por eso no lo van a achicar nunca. Siempre van a precisar a los militares, los políticos. Por eso nunca van a achicar el aparato militar, que está bien al pedo en este país. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Cortita y al pie. Ahora... Como un penal. Nosotros intentamos de razonar juntos. Si fuéramos Colombia, en este momento nosotros tendríamos que tener 22.000 militares y tenemos 27.000. Ahí tenemos un argumento. Colombia tiene 51 millones de habitantes. Sí, pero haciendo la regla de tres correspondiente para los 3,5 millones que somos nosotros, tendríamos que tener 22,000 militares. Tenemos 27,000. Eso es un argumento que se puede usar para empezar a pensar en el achique del gasto militar. Yo, si fuera por mí, nada que tenga que... Ya lo dije en el Parlamento, ya lo dije, nada que tenga que ver con el espíritu guerrero. ¿Vio ese avión que está volando ahí? Dice, Alemania prepara nueva ayuda militar para Ucrania de 11 millones de euros. Todo eso es en contra de los civiles inocentes que viven en Ucrania, en Rusia o donde usted quiera. Entonces el único cuento que queda es, pero si hay, no, acá no va a haber una guerra porque por suerte vivimos, y si hubiera una guerra, ¿cómo piensa usted que nos va a ir con la Argentina y con Brasil? Y los primeros 30 minutos aguantamos. 2-9-15-08-98. Y la calidad de la carne de cerdo importada deja mucho que desear. Bueno, y tenemos un problema que se planteaba, ¿no? Con la hormona y las famosas cosas que vienen. Mauricio de Punta Carretas. Dice, el examen de ingreso es resistido por el sindicato docente dirigido por el Frente Amplio. Yo no tengo ese dato, ¿vos lo tenés? No recuerdo haber escuchado manifestaciones en ese sentido. Che, no sean abombados y llamen al 2915-0898 porque otro día me caliento. Hola. Y cierro la línea telefónica. Hola, ¿quién habla? Habla Washington de Reducto. Sí, Washington, lo escuchamos. Mira, primero que nada, ¿usted qué tiene contacto con el señor ministro de Defensa? Sí, tengo el teléfono de Javier, que bueno, dígame una cosa, Pérez, escuche lo que yo le voy a decir que es importante. ¿Se acuerda, Sergio, cuando vino Javier, cómo es el, Javier García? Sí, el de con aquel militar, este, asesor, uh-huh. y dijeron que iban a venir por el despacho, me dijo el asesor militar que traía Javier, para explicarme por qué no había que reducir el aparato militar. Lo escucho. Bueno. ¿Cuánto dijo que tenía la Armada? 6.000. 6.000 tiene, más o menos. Sí, redondo. Genial. O sea, primero que nada. Pero recién ahora tenemos un barquito para cuidar el mar, ¿vio? Sí, pero eso es otro tema. Prefectura tiene jurisdicción desde Villa Unión ¿y? Hasta el Chuy. Por lo cual tendría que tener un destacamento cada 5 kilómetros. Promedio. Tiene 800 integrantes de prefectura. Entonces, pregúntele cuántos administrativos tiene la Armada. Ah, ahí le va a dar un promedio de 4.500 que son solamente administrativos. ¿Está? Porque para la flota de mar que tenemos, ¿está? Que tiene un promedio, el buque más grande tiene 80, no nos da los números. ¿Usted tiene voz de militar, sabe, en pila? Yo soy Aquaman, ¿te acuerdas? Bien, entonces, yo digo, nos está dando la razón, ¿no?, lo que estamos diciendo. Lo que se necesita es redistribuir. Nosotros necesitamos control de la costa. Es lógico. Control de agua. Más que control de la costa, el control de las aguas territoriales también, que no las estamos controlando. Pero la costa también. Porque si no, no están contrabandeando los... O sea, hablan del cigarro importado, o sea, del cigarro de contrabando, y vos, ¿por dónde pensás que pasa? Por el río Uruguay. ¿Está? Si hay parte del río Uruguay que pasa caminando. Hasta luego. Le corté muy abruptamente. Tenías que haber dicho operador. Te olvidaste la... No, ¿por qué le cortaste con Antonio? No, chiste. Lo que pasa es que más o menos uno se da cuenta de no estamos con ningún reloj aquí a mano. Más o menos nos estamos dando cuenta. 2915-0898. Otra vez, buenos días, amigo. Soy Alfredo del Remanso de Netuña. ¿Quién está ahí? Me llamo Graciela. ¿Graciela de dónde? Buceo, leo este mensaje que había arrancado y arranca usted. Quisiera llegar un tremendo abrazo a todos los que trabajan honorariamente en las ollas populares para brindar un plato de comida caliente a los uruguayos que siguen pasando muy mal. Abrazo. Adelante. Bueno, yo quería decir que no necesitamos militares en el Uruguay, porque no hay guerra y nunca hay guerra. que le den de comer a la gente. Las ollas populares son importantes, no las saquen nunca. Yo conozco mucha gente que come. Ojalá que se pudieran eliminar, porque eso es el hambre del pueblo, las ollas populares. Exacto, y usted puede tener un montón de esos militares que nosotros, sin ofender, decimos que... ¿Cómo, por qué decimos que están de más? Porque tenemos 27.000, y acabo de decir que Colombia, un país con muchísimo conflicto, tendría 22.000 si fuera el Uruguay. Pero muchos pueden estar al servicio de la población, como por ejemplo en el tema de las ollas populares. Sí, pero... Se transforman en civiles, pero siguen sirviendo a la sociedad. Lo que pasa es que yo no pago un sueldo militar para que le dé de comer al pueblo. El pueblo tiene que comer lo que le da el gobierno. Bueno, lo más lógico sería que nadie vaya a las ollas populares, en todo caso, ¿no? Lo ideal sería que no existieran, porque es pobre. Que no hubiera necesidad de que existiera. Sí, pero yo pienso que algún día se van a terminar. Tengo la esperanza, ¿no? Si nosotros no bajamos ese presupuesto de 880 mil millones de pesos por año, que viene subiendo, subiendo, subiendo y subiendo, como le decía más temprano, de un menos del 20% del PBI, ya estamos en más del 30% del PBI para bancar el presupuesto, jamás dejará de haber gente en las ollas populares. Le mando un abrazo. Bueno, muchas gracias. Esto es una cosa difícil que nosotros hacemos desde siempre, porque es lógico que en unos pocos minutos no podemos desarrollar. Pero está bueno, es un termómetro. Exactamente, por eso mismo. Buen día. Habría que cobrar a los estudiantes. Sí, ¿quién habla ahí? Elena. Espera que leo este mensaje y vamos con Elena. En el sitio web del Ministerio de Salud Pública aparece una larga lista de 435 ítems en una búsqueda de conoce tus derechos. ¿Mirá? Bueno, nosotros le podemos poner a orden, queda en el despacho y hablan con Sergio. Teléfono del despacho, Sergio. 2924-9947. Recuerden, el martes es el último día para inscribirse para el evento. Y entonces ustedes pueden pasar por Conoce Tus Derechos porque Sergio le hace una fotocopia. Señora, ¿me dijo su nombre? Elena, adelante. Elena. Bueno, sí, está. Aparte de que te conozco hace muchos años, vamos a dejar eso. Sí. Para no perder tiempo, iba a tu chácara y todo lo demás. Pero bueno, vamos a empezar. Yo tengo 70 por un lado y después cortita y dos hijos, gracias a Dios, que ya tienen 40 y tantos años. Y esas cosas de la vida, yo te hablo por la enseñanza y la educación, sí, que es lo que más me duele porque es el futuro del mundo. Mis hijos, por esas cosas de la vida, se diagnosticó dislexia. Bueno, yo con mucho trabajo... Dilexia, sí, dilexico, los dos. Allá con mucho trabajo llegaron a la escuela, terminaron, llegaron al liceo, llegaron al liceo y terminaron, pero con ciertos problemas educativos, con la parte de los profesores, cuando mi hija daba química, no sé si era científico, química, algo así, una sí, cosa, en quinto año era. 5 veces repetía. O sea, partía el examen, daba examen, perdía. A la larga, mi hija, llorando y como todo adolescente, queriendo llegar a estudiar, porque es lo que más quería, agarra y me dice, mamá, no estudio más, no. Una señora, llorando yo también, porque ya no sabía para dónde agarrar, una señora me dice, señora, ¿usted no tiene un familiar en el interior? Sí, tengo en Rocha, prima, el tío de la nena, todo. Llévela. Entonces la llevé, ¿está? Dio el examen y de 10, 15 minutos, yo rezando en la paloma y todo lo que te cuento, salva el examen. ¿Quién es el que tiene la culpa? ¿Viste? Entonces empecemos a entender que las cosas cuando caminan mal desde un principio, porque la profesora me mandaba a hacer un curso de pececito a mi hija, no sé a dónde ni cómo era. Pero bueno, ese era el único y no hago perder más tiempo. Un beso grande y algún momento te veré ser, princesa. Chao. Hasta luego, Elena. Chao, dale, chao. Chao. 2915-0898 quedó libre. Me hizo acordar un compañero que fue a dar una materia a Paysandú porque no la salvaba en Montevideo. Y hace poco me lo encontré porque es era subsecretario de un ministerio. Pero ¿quién qué puede haber entendido el comentario de la señora? Que hay distintas formas de para mí encarar... Ahí el problema básico era la dislexia. Sí. Bueno, lo que quiso decir es que en el interior del país se salva más fácil que en Montevideo. Hay un poquito más de consideración para matemáticas, que era el caso del cual estoy hablando. Entonces siempre pasó que acá las matemáticas eran más complicadas que en el interior. Ahora, ¿cuál es el problema? Que vos entras a la Facultad de Ingeniería... Y el problema sigue presente. Y si no tenés los conocimientos necesarios de matemática, te va mal. Hola, ¿quién habla ahí? Hola. Hola. Se cortó, Juan Antonio, ¿no? Hola, hola. Voy leyendo un mensaje. La grabación de este programa, ¿dónde la puedo escuchar? Me interesaría derivarla a otras personas que se interesan en su partido. Y yo quiero promocionar. Mira, ya tenemos ¿cómo se dice? Agencia de publicidad. Repetidoras. Más allá de que se haya reído de mi sugerencia, justito, me adivinaste la pero me reí en broma. Me adivinaste, che. Bueno, esto queda en delagro.blogspot.com y en las páginas de Peri, ¿no? El Peri. Peri.org. Moreira, me tiene que llamar al 2915-0898 que estaba libre. Hola, ¿quién habla? Hola, Hugo. Sí, Hugo. ¿De dónde? Hugo de... Mira, soy de Rivera, pero estoy acá en Montevideo. Bueno, adelante, Hugo de Rivera. Mira, yo tengo 63 años, ¿sabes? Sí. Estuve 12 años en el ejército. Sí. Y una de las primeras cosas que me enseñaron es que defendiendo la frontera con Brasil podíamos aguantar menos de 24 horas. Y defendiendo la frontera contra Argentina podríamos aguantar mucho 72 horas. Entonces todo el gasto que hacemos, ese gasto enorme que hacemos en las Fuerzas Armadas, ¿no? Y los jubilados de esa fuerza, ¿no? Me parece una cosa exorbitante para poder defender durante tan poco tiempo, y sabemos que no le vamos a poder dar armamento como para poder defender el país durante más tiempo que eso. No hay de dónde sacar. Lo único que hacemos es que, bueno, cuando llega algún momento difícil, con el poco armamento que tiene, lo tiramos contra el pueblo, ¿no? A mí me parece también, como dijo una señora antes, que las Fuerzas Armadas en este país, en estas condiciones, son innecesarias. Ese dinero se necesita para otras cosas. Por ejemplo, para la comida de la gente, ¿no? Ahí está. Muy bien, estamos coincidiendo. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hugo. Queda libre el 2915-0898. ¿Y quién saca todo? Dice en el 098-482-454. ¿Y quién saca a todo la droga y los narcos que entran? ¿Y los barcos chinos que se roban la pesca? Y bueno, justamente, pero ahí es donde tenemos que tener fuerzas armadas, pero bien equipadas. En el mar, la fuerza aérea, ejército. Yo creo que se fracasan muchísimo los controles de la frontera, de las costas y del agua territorial. El mar territorial, muy mal. Hola, ¿quién habla y de dónde? Hola. Atilio Montevideo. Hay que bajar la radio. Ahora sí. ¿Quién habla? Simplemente para decir que recién hace un rato pude agarrar. Están en Oriental siempre, ¿no? Sí, ¿quién habla? Y está en Oriental. Pará que no te escuché. Recién hace un rato pude agarrar, no sé si era mi radio o qué, pero están haciendo la otra vez, el domingo pasado me pasó lo mismo. El domingo pasado no, el domingo pasado estuvimos jugando al fútbol. Ah, claro. Pero hoy sí estamos hasta las 13 horas. ¿Y empezaron desde las 10? Sí, señor. Ah, yo no podía agarrarlo, no sé. Bueno, será mi radio, yo qué sé qué. Yo dije, será por el fútbol o algo. Bueno, muchas gracias y adelante. Hasta luego. Hasta luego. Juan de la Barra 2915-0898 quedó libre. Dice, hola mi diputado, dice, ¿viste que Estados Unidos compró medicamentos? Sí, lo leí, para radiación nuclear. Juan de Santiago Vázquez. Es increíble, ¿no? Los Estados Unidos gastó... Que no fabriquen ellos. Sí, la verdad. 2915-0898, ¿quién habla y de dónde ahí? Carlos Valerio, acá de la curva de Maroña. Sí, Carlos. Dígame una cosa, usted sabe que como es que el ejército le entra mucho dinero en las misiones de paz. Sí, claro. Usted sabe que a todos los soldados que de otros países le pagan $15,000 por mes y al soldado uruguayo le pagan 1,000. ¿Cuánto? 1,000. 1,100 dólares le pagan por mes. Y al soldado americano que van en las Naciones Unidas, porque integran 48 países, les pagan 15,000. Digo, hay, y el resto de los 15 que le tienen que pagar todo igual. Van para la agencia contratista. Ya le digo, yo estoy totalmente en contra de las llamadas misiones de paz. Ya me dio con Haití, con lo que pasó en Haití me dio, y con lo que está pasando en el Congo también. Pero a ver, el ejército no puede ser una cosa como para hacer plata yendo a una misión de paz, porque me compro el auto o no sé cuánto. Estamos muy mareados y nosotros, porque ahora se usan todo tipo de argumentos, ¿no? Ahora entiendo, sí, entiendo que tenemos que buscar datos porque por lo menos no tengo conocimiento de... Yo tengo alguna idea, me parece que no es tanto como dice el hombre de solo 1,000, pero sí que de alguna forma los expolian, porque no, lo que tienen pautados le pagan mucho... pagan los $1,000 y después le dan el... uno queda la familia acá con el sueldo y después le dan un sobresueldo, pero es poquito. El soldado gana $15,000. Entonces imagínese que, de acuerdo a lo que usted me dice, nosotros, mientras ese militar no está, nosotros le pagamos el sueldo con nuestro impuesto, pero ese militar no está. Está generando otro tipo de ingresos. Entonces nosotros pagamos de nuestros impuestos para que no exista un militar que tendría que estar en el país. No. Definitivamente yo tengo una impresión que creo que es la que más avala al pueblo. Si fuera por mí, ni militares tendríamos. Pero lógicamente que eso es totalmente teórico. Porque no nos tenemos que preparar. La guerra contra la cual tenemos que luchar, contra que no haya niños en la calle, que no haya viejos tirados, que todo el mundo coma bien, que todo el mundo tenga un baño como la gente. Pero lógicamente que entiendo también y planteo eso porque estamos en un área de paz. Bueno, usted sabe que cuando preparan el soldado que va a las misiones, usted sabe que se prepara como para la guerra, usted sabe. Dicen misión de paz, pero ¿para qué te preparan tanto? Usted me dice, sí, yo porque fui. Bueno, nos vimos. Te preparan en todos los tiros, te preparan. Nos vimos. Hasta luego. Sobre el examen de ingreso, mi sobrina en Brasil lo dio. Pero si perdía en un semestre, perdía el año. Hasta salvar el semestre perdido. A ver si estoy entendiendo. Se recibió... No avanzan si no cumplen con lo que tienen. Ajá, dice, se recibió en 5 años con honores. Bueno, está bien. Ahora tiene su propia empresa. Acá la hija de unos conocidos abogados sufrió los primeros años la cantidad de gente que iba a hablar por celular o jugar los videojuegos. Sí, no, el que ya va a la universidad a perder el tiempo no puede estar en la universidad. O sea, formar un universitario sale cerca de $30,000. Es decir, a ver si tengo una llamada más con Antonio, porque no quería dejarlo afuera, se nos termina el tiempo. ¿Quién Hola. Habla y de dónde ahí? Yo, Manolo de la Piedra. Ah, ¿qué tal, Manolo? ¿Cómo le va? ¿Cómo? Bien. No, le cuento algo del ejército. ¿Se acuerda cuando teníamos aquel problema con UPM ahí en Fray Bento? ¿Se acuerda? Sí, Tabaré dijo que iba a poner... Exactamente. Bueno, lo dijo usted. Bueno, fue una insensatez de Tabaré en el momento. Pero admitió... Pienso que a los 5 minutos de haber dicho esa pavada ya estaba arrepentido. Bueno, pero admitió que el ejército nuestro no iba a responder. Y bueno, porque un ejército como la gente no iba a responder a ese pedido. Bueno, usted ya sabía el tema. Así que muchas gracias, muy amable, y hasta siempre. Me hizo acordar a Manolo, un compañero de clase. Pero ¿cómo te resolvió? Y votó, Manolo, dice, mirá que yo te conseguí un montón de votos acá. Vive en el medio de la ruta 26, vos. La ruta 26... Bueno, vamos a aprovechar el último aviso para el evento. Sí. Y lo va a llenar de gente. Si próximo 12 de octubre, hora 17:30. Sí. Anexo del Palacio Legislativo. Sala Acuña de Figueroa. Temas importantes para la salud de la humanidad, para la vida, para todos. tengan presente que pueden terminar anotándose este próximo martes al 2924-9947 para tener un control de la asistencia y tener una mejor atención. Es decir, 12 de octubre. Tratamos de manejar las cosas de una manera para que... organizada. ¿Qué es lo que haríamos en el país? Usted va a poder ir, si quiere, el miércoles a las 17:30 y nadie le va a impedir el ingreso, todo lo contrario. Para nosotros va a ser un honor que nos acompañe. Se va a hablar de muchas cosas que usted casi seguramente no sabe. Después las comentaremos en la radio, casi seguramente también. Pero tiene que ver a algunos elementos de contaminación en aire, en agua, en tierra, en mamíferos, en la leche, en el propio ser humano, que a la larga tienen que ver con enfermedades que estamos padeciendo los humanos y el planeta y que no padecíamos hace unas décadas atrás. Muy bien. Pero de todas maneras, como dice Sergio, a los efectos de tener un control más o menos razonable de cuántas sillas, cuántos vasos, cuánto café, etcétera, hay que tener a mano, pasamos de nuevo el teléfono que 2-924-9947 de 12 a 18. Este lunes el anexo no abre porque trasladaron el feriado, por eso estamos diciendo que el último día para poder inscribirse es el martes. Recalco lo que acaba de decir César, no es imprescindible estar inscripto, pero sí va a tener el privilegio de tener un lugar reservado. Bien, estoy llamando a un amigo para ver si me atiende, porque primer mensaje de texto que tengo dice: tener diputados para que hagan los mandados para la Agenda 2030. Justamente yo, que he pregonado toda la vida en contra de la Agenda 2030 antes de que existiera la Agenda 2030, quiero saber a qué diputado se está refiriendo. Ey, ¿se escucha ahí que...? ¡Hola! ¡Hola! Bueno, no me atendió. Todo un tema. Lo que uno piensa sobre la Agenda 2030 o la 2050 tiene que salir de lo que viene argumentando desde hace mucho tiempo. Y si nuestra posición, por ejemplo, ya que tengo un minuto, no me va a dar un minuto, dice: ¿qué piensa César? ¿César firmó o no firmó el pedido de cómo le llaman? El reconocimiento para el GACH. A ver, ¿puede ser que haya un representante que haya hablado más veces en contra del GACH que yo? Yo juego todo lo que tengo, pero todo lo que tengo. Juego todo lo que tengo a que ustedes no van a encontrar un representante nacional que haya hablado un montón de veces en cámara, en la radio y donde sea, en contra del GACH, como quien les está hablando. Entonces me parece que una persona tiene que ser inteligente, Y eso ya es saldarlo, porque siguen insistiendo en el tema. Ya solo con eso de ser inteligente ya da. Podríamos decir que no hay que ser mala leche, pero la dejamos ahí. Ah, porque está muy mala leche, está muy mala la gente. Yo no soy así. No, y sino que se remitan al evento mismo y a ver si estaba presente o no estaba presente. Nos vemos, Sergio. Bueno, gracias, Juan Antonio. Nos vemos. Nos vemos con muchos de ustedes el miércoles a las 17:30 y si no el próximo domingo a las 6 de la mañana por acá por Oriental. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista.